Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata del Yermo Jurásico. Así es, carnal. Y les recordamos, esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes, a través de iVoox. Suscríbanse a estos servicios para que puedan recibir el programa en cuanto esté disponible. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico elcafecomiquero@hotmail.com. Y aquí estamos, carnal, nueva semana, nuevos temas, nuevo tema central, muchas noticias, mucho de qué platicar, mi hermano. Ya, aquí seguimos. Aquí seguimos, carnal. No, aquí seguimos y con gusto. Y pues, ¿qué tenemos esta semana, mi hermanejo? Malas noticias, todo se fue al demonio. ¿Por qué todo se fue al demonio? No, ¿te acuerdas que te había platicado que se iba a hacer una nueva serie de The Vision? Sí, ¿qué pasó con eso? Se canceló. ¿Y por qué se canceló? Pues la razón que pone Marvel es porque después, cuando llevan el número 4, o sea, ya tenían 4 hechos, imagínate. Uh-huh. Pues dijeron, oye, como que esto se contrapone mucho a los planes a largo plazo que tenemos con los Vision. Entonces, pues a la goma. Por un lado, ¿cómo les explico que por un lado es normal? Que eso es lo que el riesgo de trabajar con personajes licenciados. Y más cuando son un universo compartido que más de una persona juega con ese juguete, ¿no? Aunque por otro lado también está el argumento de, ok, perfecto, ¿por qué no lo sacaban como una novela gráfica original o algo así? Pues sí, ahora, mira, te aseguro que si hubiera sido Tom King o algún otro artista o algún otro escritor con poquito más de nombre que los que lo estaban trabajando, muy seguramente si hubieran tomado esa decisión. Le han dado chance así a Jonathan Hickman, por ejemplo, de hacer sus cosas fuera de continuidad, o a Matt Fraction incluso, pero quizá no vieron suficiente star power como para que la gente dijera, bueno, ok, lo compro como novela gráfica, o ok, esa parte, ¿no? Pues qué mala onda por Chelsea Kane. Pues sí, la neta. Digo, ¿por qué ella más que escritora de cómics, ella es escritora de novelas y de las vendedoras, eh? Ok, ponle tú, a lo mejor entre su fanbase, pues a lo mejor se hubiera llamado la atención, pero quizá entre los que acostumbran comprar cómic no les llamó tanto la atención como para... O Marvel piensa que no les llama tanto la atención como para justificar tener una serie, entre comillas, pues que se contraponga a algo o que pueda ser una serie original, ¿no? Pero si llevas con 4 números. ¿Qué es lo malo, no? O sea, ¿por qué no se pusieron a ver eso antes, no? Dice por ahí, lo que estaba viendo que dice Chelsea y su esposo es que estaban que hicieron el pitch de la serie hace más de un año. De hecho lo hicieron hace más de dos. Antes, ellos iban a tomar originalmente el personaje antes de que Tom King llegara. ¿A poco? Sí, o sea, la serie iba a ser de ellos. Y llegó Tom King. Tom King con otro pitch y les gustó más ese. Y entonces dijeron, oye, es que está perfecto. O sea, la razón de Chelsea fue de, también es que está perfecto, entonces nos echamos la secuela. Y fue hace un año cuando llegó ese pitch, de hecho. El que ahorita se canceló, digamos. Qué lástima. Digo, si es hasta cierto punto normal. Ahora también, muchas veces en el medio editorial, fuera del cómic, pues estoy seguro que a lo mejor Chelsea Kane pues está acostumbrada a otro tipo de tiempos, tratos, negociaciones, etcétera, y pues a lo mejor no midieron ese tiempo, ¿no? Decir, ah, bueno, pues me puedo tomar mi tiempo en crear un pitch completo y lo van a publicar. A lo mejor acá no tenían en la mente cómo iba a empatar con lo demás que estaban haciendo con ese universo, ¿no? Puede ser, o sea, Qué lástima, ojalá que, como dices, ¿no? Si faltaban dos números, pues, se pudieran terminar. Y yo creo que si hay la suficiente demanda y la gente dice, oye, es una historia que quiero leer, pues en una de esas, más adelante sí lo publiquen, incluso hasta con esa prensa de la historia que se quedó enlatada, ¿no? O entintada, ¿no? Algo así. Y más cuando vienen, por ejemplo, cuando ya se está publicando algo muy parecido. Cuando se está publicando Life of Captain Marvel. Que también esa no es Es una miniserie, es de 5 números, de Margaret Stoll, que ella no es, o sea, tiene pocos trabajos en cómics igual, es escritora de cualquier otra cosa, es periodista, ha escrito novela, o sea, una situación muy muy parecida. Pero con una variante, que Captain Marvel va a ser una propiedad muy importante el año que entra, en medios, en televisión, y muy seguramente, me pongo a pensar que Life of Captain Marvel, casi te lo aseguro, lo va a publicar hasta Televisa, o sea, hasta Smash, cuando lleguemos a la al estreno de la película de Captain Marvel. Segurísimo, o lo publican en un hardcover, o la lanzan en semanal o algo, porque es el producto perfecto para enganchar también a la gente que está viendo la película. Por cierto, ¿cuándo se estrena? Se estrena en febrero o marzo del 2019. Porque es correcto que dijiste febrero, me quedé de... En febrero se lanza la recopilación de Life of Captain Marvel. Ahí está, por Marvel Estados Unidos. Está perfecto. O sea, yo creo que la gran diferencia es esa, que tienes ahorita en Captain Marvel un producto que te conviene, aunque no sea en continuidad o lo que tú quieras, gustes y mandes, mantenerlo y tenerlo vigente, porque vas a tener una propiedad que te va a vender mucho el año que entra. Ese es el racional. Sí, como nadie quiere a Vision. O sea, en las películas. Pues no, ya está. Ya se murió, ya se hizo polvo. Ni Wanda quiere a Vision. No, bueno, Wanda sí. Bueno, ya no, ya Wanda es polvo también. Ya Wanda no quiere nada. No, pero regresarán, vas a ver. Algunos. Tal vez, no todos. No todos. Sí. Entonces yo creo que fue por ahí. Qué lástima, digo, sí se veía interesante el pitch, porque era Vivian siendo adolescente, ¿no? Sí, era Viv, pues lidiando, o sea, tratando con su papá de ser normal y pues... ¿Qué tan normal puede ser un Vision, no? Que sé que en los cómics de Champions y no sé qué otra serie... Sigue saliendo Viv, sí. Pero bueno, que ya pasaron cosas bien marcianas con ella. Ah, sí. Que se volvió humana. Y después, es que fue el alto evolucionario quien la volvió humana. Ja. Y después, resulta que, sí la hicieron humana a ella, pero sigue teniendo un cuerpo robot que se hizo independiente o algo así. Y terminaron fusionándose y ahora es una cosa extra. Qué raro. O sea, sigue siendo un sintetizoide, pero es un poquito más humana que su papá. Y por ahí que le salió una gemela malvada. Ese era el cuerpo ese independiente que tenía. Y se fusionaron. Okay. Literalmente es. Ahora sí es. O sea, si Vision era como que casi la perfección humana androide. Uh-huh. Bueno, esta es más. Bueno, no, ni siquiera Vision. O sea, el que era más humano era Víctor Mancha. Bueno, no, o sea, le da la vuelta hasta Viv. Es más humano todavía, pero sigue siendo sintética. Sí, exacto. Qué interesante. Es interesante ese asunto, sí, en Champions, exactamente. A lo mejor, pues sí, yo creo que también fue por ahí de que su pitch que estaban haciendo era de, pues, ¿en qué momento pasó esto, no? Porque era de inmediatamente después de los eventos de The Vision. Era secuela directa. Directamente. Sí, que también es un, como en inglés dicen eso, it's a tough act to follow, ¿no? Es difícil seguir en las huellas de esa obra. ¿Leíste, ¿no? por ejemplo, Mockingbird de Chelsea Kane? No. Ay, estaba... fumada, estaba buena, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, la verdad no lo sé. O sea, hizo que un personaje que yo ni conocía, bueno, sí conocía, pero ni me acordaba de ella. De esas que regresaron en Secret Invasion y no me importaron. Exactamente, y resulta que dices, órale, oye, está pachando esto. Sí, a ese grado. Sí. Digo, es lo malo de trabajar con personajes que pues, no son tuyos. Que no son tuyos y que pertenecen a un universo grandote y a una compañía del mal, ¿no? Exactamente. Así que, pues sí, ese tipo de cosas pasan, ni modo, hay que hacerse la idea. Sí, te digo, ojalá que más adelante se pueda retomar como en un solo especial, en una sola novela gráfica, yo creo que le puede ir bastante bien. Y con la prensa adicional, ¿no? Es decir, la historia que se quedó inédita, no sé, tiene forma de venderse, ¿no? Y el de Life of Captain Marvel, segurísimo, casi te lo firmo de que lo va a publicar Smash el año que entra, ¿no? Por ahí de enero, febrero. Bueno, cuando salga. Cuando salga el recopilatorio ya. Y en hardcover, ¿no? Te lo hago. Casi te lo firmo. Ah, sí, porque todos nos tienen que vender en hardcover, santo Dios. Como Vision. Que en ese estuvo bien porque trae mucho extra. Sí, y están bonitos, ¿eh? Por cierto, en Instagram, sigan en Instagram nuevamente, les recordamos. Pusimos unas bonitas fotos de los comparativos entre los dos. Sí, o sea, visualmente está más bonito el de aquí. Sí, así en tamaño, en papel, la verdad les quedó muy muy bien hecho. Sí, yo creí que el papel estaba igual de feo que el de Marvel. No, está menos feo. De hecho, el papel de Marvel sí está medio... Ok, no siempre le echan todas las ganas del mundo. Sí, pero bueno, pasando a otros temas, carnal, ¿qué crees que estoy probando? ¿Qué estás probando? Una cosa que se llama Kindle Unlimited. Ah, sí, sí lo he escuchado, me lo ofrecen a cada rato. Y dije, pues a ver, o sea, está vendido como el Netflix de los libros, ¿no? Eso dicen, más sí, o menos. Y lo estoy probando precisamente pues para el tema de cómics, ¿no? Y novelas gráficas y todo. Y hasta ahorita te puedo decir que me está gustando. O sea, no está tan mal el servicio. Pueden encontrar... básicamente, ¿qué consiste Kindle Unlimited? Es que te suscribes y del servicio de libros Kindle de Amazon, que puedes descargar la aplicación para el teléfono, para la tablet, para el iPad, la misma PC incluso tienes, hay una versión de desktop para Windows también de Kindle, y puedes descargar, o sea, puedes leer sin conexión hasta 10 libros al mismo tiempo. Y por libros pueden, entiéndase, desde un cómic de 24 páginas hasta un libro en prosa de 1000 páginas o lo que tú quieras, hasta un TP, lo que quieras. O sea, pero cada uno cuenta como una unidad, cuenta como un ejemplar. Puedes descargar al mismo tiempo hasta 10 ejemplares. Y es como, manejan el concepto como si fuera una biblioteca, en el sentido de que lo tienes que regresar una vez que ya lo terminaste de leer, para que puedas leer. Y eso está muy bien. En mi caso me funciona muy bien eso, ¿sabes? Porque así se lo porque lees. Me obligan a leerlo. O sea, no es de que, ay, mira, yo así, trigger happy, bajo, y a ver cuándo lo leo, ¿no? O sea, no, me obligan a que sí lo lea, porque si no, ya no voy a poder bajar más cosas, ¿no? Entonces, estuve probando así el servicio, y una vez que terminas de leer el, no sé, uno o dos, o los que tú quieras, los regresas, o sea, básicamente los borras de tu biblioteca, los borras de, si lo descargaste, se borra automáticamente la descarga, y ya, puedes bajar, puedes leer el que sigue. Y lo que me gustó es, ojo, no van a encontrar nada de Marvel ni de DC, la realidad es que no, pero sí van a encontrar de todas las otras editoriales, de Onipress, de Valiant, de Image, de IDW, Dark Horse, etc. Y puedes encontrar tanto números sueltos como tomos completos. Por ponerte un ejemplo, todo el de Lock and Key de Joe Hill está completo para leerlo en el Kindle Unlimited sin costo. The Chilling Adventures of Sabrina, por cierto que viene la serie de Netflix, también están esos números. ¿Es serie de Netflix? Va a haber una serie de Netflix. ¿Pero no era de los mismos que sacaron la de Archie? Sí, pero no. O sea, la historia, de por lo que entiendo, va a ser diferente. O sea, no creo que no conviven en el mismo universo de ellos. O sea, pero vaya, ¿no? ¿Cuál es la televisora que sacó? CW. ¿No la iba a sacar ellos? No, ya es para Netflix. Órale. Sí, okay. La de The Chilling Adventures of Sabrina, basado en el mismo cómic del mismo nombre de Roberto Aguirre Sacasa. Aunque no he visto el tráiler, pero por la estética y todo, no sé si esté situado en el mismo periodo de tiempo. Porque The Chilling Adventures of Sabrina en inglés, bueno, en el cómic, es en los 60s. Y yo más bien le digo que es American Horror Story Sabrina, ¿eh? ¿Cómo nos encanta decir que todo es American Horror Story? Es que sí se parece. Es que tú sí la has visto aparte, ¿no? Sí, la he visto. Yo no. Hay una temporada, la temporada 4 de American Horror Story, que es de Coven, el aquelarre. Y aquí es eso, o sea, es un aquelarre de brujas. Y sale la tía Zelda, la tía Hilda, Salem. Pero todos son ojéis, o sea, todos son malditos, son evil. O sea, comen gente y no sé qué tanta cosa, literal. Entonces... ¿Cómo me gusta esa palabra? Sí. Y sí, tienen un coven. Entonces, está muy buena esa serie de cómic, ¿eh? La verdad, muy muy buena. Ojalá que Camite, que es quien tiene los derechos de Archie Comics ahorita, la trajera. Es un excelente cómic, está maravillosamente dibujado y el guión de lo mejorcito que he leído en cómic de horror, ¿eh? La verdad, muy muy buena. Entonces, todo eso lo estoy viendo ahorita en Kindle y me ha gustado porque pues la verdad, encuentras variedad de títulos. Pues obviamente hay también libros en prosa, desde luego, y de todos los temas, ¿no? O sea, técnicos también, novela, lo que tú quieras. Y la verdad, creo que por 129 pesos al mes no está tan mal. O sea, honestamente, pues por poner un ejemplo, ¿no? Un libro descargable en Kindle está como en 120, 200 pesos, etcétera. Y se van actualizando, o sea, se van subiendo cada vez más material a esta plataforma. Incluye el acceso a los Comixology Originals, por cierto. A prácticamente todos los de Comixology Originals. El Super Freaks, el Elephant Man, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Ser Prime te debería dar acceso a eso. ¿Cuál? Ser ciudadano Prime. Creo que es la idea, ¿eh? Más adelante creo que lo que quieren hacer es que sí, se incluya en la membresía de Amazon Prime. Pues de por si uno les paga. Honestamente se paga poco, ¿eh? Comparado con... O sea, para lo que uno recibe, sí se paga. Sí, yo creo que sí es la tirada. Todo que se muera Jeff Bezos, pero bueno. Pero creo que sí es la tirada, ¿eh? O sea, sí viene... Sí, sí se planea que se incluya el servicio en el Prime, junto con el video y las compras con este... con envío prioritario y todo ese rollo. La verdad es que para efectos de tener mucho material de lectura, tanto de libros tradicionales como en cómic y novela gráfica, hasta ahorita te puedo decir que estoy muy contento con ese, ¿eh? Llevo una, ¿qué será? Como una semana leyendo así cositas y la verdad bastante bien. Hasta te encuentras también cómics y novelas gráficas que pues de autores que nada más publican ahí, o sea, no hay no hay versiones en físico ni mucho menos. Y pues te encuentras de repente dos o tres cosas ahí interesantes que leer. Vale la pena, échenle un ojo. Hay una prueba gratuita de un mes, como todo lo que te ofrece tanto Amazon, Netflix y todos ellos te ofrecen una prueba gratis de un mes y no quieres lo cancelas. Échenle un ojo. La verdad, se pueden encontrar cómics bastante entretenidos y esa función de que pues nada más 10 a la vez y los tienes que leer, pues al menos a mí me funciona bastante bien para mi flojera que de repente me da. Fíjense, ¿te acuerdas que el programa pasado estábamos comentando de el servicio ese que va a salir por Twitch? ¿Sí? Por Switch. Por Switch, Switch. Sí, por Twitch. Es lo mismo. No, échalo. Pues esta es la opción esta es otra de las opciones que a nivel internacional se tienen. O sea, pues Marvel y DC se están durmiendo y no quieren tener dinero y pues no ponen sus servicios unlimited para al otro lado del mundo. Así que, pues bueno, que se mueran. Por cierto, ya salió el de DC Universe. Sí. Ya salió, ya está en vivo en Estados Unidos. Ese sí te incluye eso. Acceso a cómics digitales de DC ilimitados, ¿no? Dentro de tu membresía. Sí, en palabras de Gail Simone, dice que está padre, pero sí, o sea, como todo servicio que comienza, ¿no? Tiene sus dolores de cabeza porque pues apenas salió. De repente la conexión no es tan buena, faltan algunos contenidos, cosas que te prometían, bueno, todavía no están. ¿A poco? Sí, pero bueno, es que es normal, tiene unos días de haber salido. Ah, por supuesto. Pero que le gusta, o sea, le gusta la aplicación y ella se queja amargamente de que, por cierto, pago completo, ¿eh? ¿Ah, sí? No. O sea, no dan descuento por ser... ¿No hay descuento para creativos? ¡Qué mala onda! ¡Mal rollo! Sobre todo cuando sí trabajas ahí, tienes un cómic ahí. Y tiene seguramente en los materiales que están disponibles hay mucho de ella, ¿eh? Pero supongo que todo lo de Birds of Prey, Secret Six, Billions United debería de estar, ¿no? Debería, de menos, ¿no? Pero uno nunca sabe con DC. Ahora, el servicio no va a estar ahorita disponible para ningún otro lado más que en Estados Unidos. Sí, es probable que nunca esté para ningún otro lado. ¿Por el tema de los cómics? Pues no, yo nomás, más por mi pesimismo. Había un rumor incluso, de que las series, por ejemplo, Titans, Hawk and Dove, no es cierto, Titans, ¿cuál era? Doom Patrol, Swamp Thing y Young Justice, la tercera temporada, que son las cartas fuertes como contenido original de este servicio de DC Universe, que sí iban a estar disponibles para el resto del mundo, pero en Netflix. Había un rumor fuerte de que pues el servicio como tal no lo iban a soltar a todo el mundo, pero que sí las series las iban a liberar en otro servicio de streaming, que pues se rumora que es Netflix. ¿Qué tendrá de cierto? ¿Quién sabe? Mira, en caso de que se llegara a hacer, pues qué chiste, yo lo que quería eran los Hijos Comics. Yo también, básicamente, así de... Esa biblioteca se oye apetitosa, ¿no? O sea, ¿saben cuánto dinero nos hubiera ahorrado aquí en el Café Comiquero? De hecho. Se pasan de las... Sí, las series muy bonitas, etcétera, no es mala onda, sin... O sea, no lo hagan, pero si tienen la posibilidad, no lo hagan. Pero está el Festival de Torrentos, o sea, ni modo, a veces pasa. Pues lo que interesaba eran los cómics. Quién sabe, puede ser que todavía se logre. Ahora, si fuera para diferentes países, ¿qué tendrían que pasar con esos cómics? ¿Tendrían que ser traducidos? ¿Necesariamente? ¿O ofrecerían la opción de leerlos en inglés y leerlos en otro idioma? I don't know. Y si fueran traducidos, ¿qué pasaría? O sea, por los derechos de publicación que tienen otros países. Aquí, por ejemplo, Smash es quien los tiene, quien publica en cómic en físico. Tendrían que usar esas traducciones, tendrían que pasar por ellos, A Smash le conviene incluso como negocio eso. Digo, sé que son mercados diferentes, ¿no? El mercado digital y el mercado en físico no siempre se contraponen, bueno, no siempre se crucen. Menos aquí en México. Menos aquí en México, pero si así fuera el caso, si quieren traductores para su servicio ese, pues aquí yo le entro. Mira, yo te pongo el ejemplo del, es que ahí está el cómic en físico, o sea, no hay ninguna restricción en que haya lugares que te vendan el cómic en físico en inglés aquí. Buen punto, sí, claro. O sea, y a pesar de que también hay cómics licenciados aquí. Sí, lo mismo. Mismos. Los mismitos. Puedes encontrar el Dark Knights Metal, por ejemplo, en inglés y en español. Aquí en el Sanborns incluso, ¿eh? Y si me preguntan, oye, ¿y entonces por qué legalmente no se contraponen eso? Pues por el quijo dinero. Les digo, ¿qué Marvel y DC no quieren dinero? ¿De qué se trata el asunto? Yo sé, yo que les quiero dar mi dinero y no quieren. Tomen mi dinero. Tomen mi dinero, DC, tomen mi dinero. Y me dicen, no. Pero, por ejemplo, los cómics nuevos irán a salir también por ahí. No. No, o sea, salen con desfase, ¿eh? Ah, está bien, pero ay, está bien, no importa. O sea, imagínate. Con desfase hablo como, creo que. Como 6 meses, ¿no? Algo así escuché. Exactamente esa era la cantidad de tiempo que escuché. 6 meses. No, por mí está perfecto. Aquí vamos desfasados un año. Lo que no sé, por ejemplo, es qué pasa con los recopilatorios. Ah, si lo ofrezcan como recopilatorios o lo ofrezcan como... Bueno, buen punto. Porque los recopilatorios, miren, o sea, a diferencia de básicamente todas las otras compañías, Marvel y DC sí se toman su... La mayor parte de las veces se toman su dulce tiempo en sacar el recopilatorio. Uh-huh. Bueno, con DC Rebirth sí estuvieron siendo muy puntuales, ¿eh? O sea, sí, sacaron, o sea, a los 6 meses y órale, está tu tomo. Pero a los 6 meses. Ajá, exacto. Cuando había un arco. Hay otras compañías que, o sea, ya cuando... termina el arco al mes, ya sale. Ah, no, así estaba, sí. ¿Así? Ah, sí, okay. O sea, estaba, bueno, a los 7 meses, si quieres. O sea, terminaba su arco de 6 números y al mes siguiente ya tenías el recopilatorio. De hecho, Televisa está haciendo más o menos eso ahorita, ¿eh? Están sacando sus recopilatorios así de... ¿Cómo le llaman? Bueno, no sé qué nombre le pusieron a su formato, pero termina un arco de DC Rebirth y lo están publicando ya al mes 7, o sí, al mes 7 el recopilatorio. Lo cual me parece bastante bien. O sea, creo que... No, es que no en todos lo hacen así. No todos sí, lo hacen sí, así. Sí, hay algunos cómics que se tardan su ratito. Sí, pues, y lo sacan en hardcover primero, para que venda más. Marvel hace mucho eso. Lanza primero sus recopilaciones en hardcover y luego ya lanzan ETP. Recuérdame, creo que Vision fue así, ¿no? No, Vision fue a ETP directo. Sí, sí, uh-huh. Sí. Y luego ya el recopilatorio en hardcover. Pero normalmente son sus eventos, que yo me acuerdo. Ah, sí, sí, claro. En hardcover, ¿no? ¿Para qué? Sus eventos... Ñac. Sí, no, gracias. No es más Vision, es el de Chelsea Kane, maldición. En fin, voy a seguir amargado por un rato. Pues bueno, para no seguir en mi amargura, pues ¿qué? ¿Con qué seguimos? Porque si no, voy a seguir de amargo, ¿eh? Sí, muy seguramente no, o sea, es mentiroso. Pues con una recomendación, canal, y yo creo que después voy a hacer videito, ¿eh? Ah, ok, a ver. De un nuevo lanzamiento de Kamite, que es Lucky Penny. Sí, lo estoy anunciando mucho. No sé qué sea, pero se ve bien. ¿Qué es? Está muy padre, ya lo compré, ya lo leí. Es una novela gráfica autoconclusiva. Es escrita por Anat Hirsch y arte de Yuko Ota. No los conocía yo. Ni idea de qué hacían en la vida. Y la verdad es que este cómic lo había escuchado alguna vez, que era, que estaba pachón y todo, pero no sabía de qué, no sabía de qué iba. Pues básicamente es como una versión femenina, mangosa de Scott Pilgrim. Ok. Tiene ese nivel de rareza de Scott Pilgrim. Ok. Porque Lucky Penny es un juego de palabras. Lucky Penny es el centavo de la suerte, ¿no? O sea, es una moneda de la suerte. Y lo que esta chica Penny tiene es todo menos suerte. Es lo más loser de lo loser. La pobrecita perdió su trabajo, perdió su departamento. Vive en una unidad de almacenamiento estilo así del... ¿quién da más? Una cosa así. Okay. Trabaja en una lavandería. El que opera la lavandería es un niño de 12 años, que es el hijo del papá, bueno, el hijo del dueño. Le va mal en la vida hasta que conoce a un chico que es ñoño. Y es súper ñoño. O sea, dirige Dungeons and Dragons y cosas así. Y a ella le gusta mucho... Tiene dos posesiones preciadas. Un reloj, que es un reloj así de esos... De esos granotes ding-dong, así, ¿sabes? Y novelas. Tiene novelas que le heredó, creo que su abuela, su madre, no sé. Todas son novelas ñoñas, pero novelas ñoñas eróticas. Y todos los títulos son así una onda, no sé, entre Dungeons and Dragons meets Pablo Coelho o una cosa así. O sea, la verdad, esto es súper, muy extraña lo que, la lectura que le da. El nivel gráfico es maravilloso. Está padrísimo el arte. Es como, pues sí, intenta ser manga, pero no. Tiene una sensibilidad muy parecida a Scott Pilgrim en ese sentido. Y es de esos cómics donde pasan cosas extrañas, pero no te las acabas cuestionando, como en Scott Pilgrim. Por alguna razón, de repente ves que Scott, no sé, peleaba con, hacía combos y se peleaba con gente que echaba bolas de fuego y todo eso, ¿no? Y lo tomabas como que como venía, ¿no? Aquí pasa algo muy similar. O sea, llegan a ocurrir, es un slice of life, pero donde llegan a ocurrir cosas muy, no sé, muy extrañas, muy, muy raras. Y al final de cuentas, por una parte entiendo que es una obra autoconclusiva. Lástima, me hubiera gustado ver un poco más de qué más podían hacer con este personaje. No sé si haya la idea de hacer algo más. Pero, insisto, o sea, para mí tiene todo ese saborcito extraño y emocionante que tiene Scott Pilgrim. Pero con un arte, honestamente, más pulido que el de Brian Lee O'Malley en sus inicios. O sea, la verdad está muy, muy bien hecho este arte. Y es un solo tomo. Eso sí tengo que decirlo. La calidad en la que lo imprimió Editorial Kamite, wow. ¿Un poco? No es por nada, pero wow. No sé cómo sea la edición original, pero es de estos libritos que, o sea, insisto, esto se tiene que distribuir más allá de los puntos de venta tradicionales de un Sanborns o un puesto de revistas. O sea, fácil sí está como para el tipo de publicaciones que encuentras en la sección de novela gráfica de El Péndulo, de Gandhi, del Sótano, etcétera. Porque la verdad, la calidad de la publicación, muy, muy, muy buena. El papel es de un muy buen gramaje. Las portadas son de muy buena calidad. Tiene solapas. O sea, no es un cobrepulo, tiene una solapa. El arte es en blanco y negro, porque así es el cómic. Pero la impresión es a color. O sea, no sé si me explique. O sea, usan técnicas de impresión a color para que resalte más el uso del blanco y negro, que tiene mucho de lápices y de tintas. Se ven muy padre los tonos de grises, se ven muy, muy detallados. Y la traducción muy, muy buena es de Armando Saldaña Salinas, un buen amigo también. La traducción bastante buena, me gustó, muy cumple bastante bien. El único detalle por ahí, ya lo pondré seguramente después en un video, es algunas cosas en la tipografía, en ciertos, lo que le llaman paratextos. O sea, no es el texto que tú lees dentro del bocadillo o de la burbuja de texto, sino los paratextos que están afuera, o sea, letreros y cosas por ahí. Que hay una en particular donde la tipografía, no sé si así venía en el original, pero complica un poquito leer y es un punto clave en la trama. Entonces, te quedas un poco de qué pasó aquí. Pero fuera de eso, la verdad, honestamente, una publicación muy padre, muy recomendable, y que es un solo tomo. Es un solo tomo, una historia completa como de más o menos unas 180 páginas, una cosa así, muy disfrutable, y que lo van a poder ya está disponible en tiendas de Kamite y lo van a poder encontrar ya pues en muy poco tiempo ya en los demás puntos de venta, y ojalá también en las librerías, porque la verdad creo que es un producto que merece la pena estar al ladito de un recopilatorio de Scott Pilgrim, al ladito de un Lost at Sea, comprendo Lost at Sea, por ejemplo, claro, ya que están en esos. Y bueno, lo que también esto me da mucho gusto es que ya vienen nuevamente más producciones de cómic de lo que está tiene Kamite pues pendiente, que está por ahí, ya por ahí viene, ya me lo han prometido mucho, y ojalá que ya vienen los libros de Courtney Cronry, que estoy traduciendo, que son novela gráfica también. Entonces, si ya salió el de Cronry ya no ha de tardar, pues se lanzó más o menos el anuncio en el mismo periodo de tiempo. Okay. Ya después seguramente haremos un bonito review de Courtney Cronry, porque también lo merece, ya la verás tú también, carnal. Excelente. Y pues bueno, chéquenlo, Lucky Penny, 220 pesitos, disponible ya en tiendas Kamite y próximamente en puntos de venta, y próximamente review en el canal de YouTube del Café Comiquero de Lucky Penny, van a ver. Y hablando, antes que estabas hablando pues de tus pequeños proyectitos, pues ya vamos a hacer el bonito comercial, el promotion descarado, ¿no? Ah, sí, claro. Qué chiste. Por supuesto. Cuenta qué pasó esta semana, mi hermano. Pues esta semana se lanzó el nuevo proyecto que estoy traduciendo. Son varios. Que es pues un nuevo universo de cómic. Que honestamente, tengo que decirlo, sí se me hizo muy chistoso cuando lo lanzaron, porque pues me esperaba todos los memes posibles, sabidos y por haber, con justa razón. Digo, la sí, verdad, claro. Sí. Que son los cómics de Neymar Jr. Comics. La verdad, cuando me propusieron el trabajo, dije, ok, ya es trabajo, pues, necesito comer, o sea, tengo esa pasión por no dejarme morir de hambre. Entonces, pues dije, le entro, por supuesto, ¿no? Pero dije, sabemos que es un cómic pues hecho para una licencia que básicamente es la marca de un jugador de fútbol, y que pues puede ser muy bueno o no. Afortunadamente los cómics son bastante buenos, son bastante divertidos y entretenidos por sí mismos. El primer título que se lanzó se llama Inked, y es un personaje que se llama Junior, que lo único que se parece a Neymar es que medio se parece físicamente, medio, la verdad, y nada más, y que vive en Brasil, sí, es lo único, y creo que no se deja caer. Ah, no, este sí no se deja caer. Hay una parte donde lo tiran, pero es, ¿para qué vas a decir le dolió? Sí, ahí sí lo tiran. Ahí sí lo tiran, exactamente. Y es un superhéroe, básicamente es un vigilante que tiene poderes, pues ya lo verán, básicamente como si fuera un Green Lantern, pero con tinta corporal, una cosa así. El guion es de Jason M. Burns, que es un escritor de cómic que tiene varios títulos ya publicados en Estados Unidos. Sobre todo de cómic de licencia. Él ha escrito cómic de licencia para propiedades de DreamWorks, como Kung Fu Panda, La Era del Hielo, ¿qué otra más por ahí? ¿Cómo entrenar a tu dragón, me parece? O sea, cómics derivados de la película, él ha escrito ese tipo de cómic. También escribió algunos cómics originales para Viper Comics, la extinta Viper Comics, que ya murió esa editorial. También escribió un cómic donde que estaba basado en ideas de Christopher Meloni, que es el Law and Order, ¿te acuerdas? Y que también salió en Man of Steel. Y donde, por cierto, también ese de Christopher Meloni, por cierto, lo dibujó Ramón Espinosa, nuestro buen amigo Ramón Espinosa de Corteza. Y este de Ink lo dibuja Fernando Peniche, también que ha dibujado para Corteza Editorial en Crónicas de Maltea. Es una serie regular, va a ir por temporadas o arcos. El primer arco son 4 números. Y la particularidad de esto es que se lanzó al mismo tiempo en 7 idiomas, bueno, 6, y uno de ellos es un dialecto, ¿no? Pero, porque se lanzó en español para España, en castellano, y en español para Latinoamérica, que ese es el que yo traduzco, para Latinoamérica. Y se lanzó en portugués, se lanzó en inglés, obviamente, en francés, en italiano, y en estos dos idiomas, en estas dos variantes del español. Y pues se lanzó al mismo tiempo en todo el mundo. Se va a lanzar próximamente una app para el teléfono, para que se pueda leer mejor. La verdad es que, siendo honesto, el primer día sí tuvo ciertas fallitas el servicio y no se leía tan bien en el móvil. Se leía muy bien en desktop, en la computadora, en móvil más o menos, pero ahorita ya se va a lanzar una aplicación para que se puedan descargar los cómics directamente ahí, y se puede leer incluso sin conexión. Lo padre de esto es que pues es, como te digo, lo único que se parece a Neymar es que se parece y ya, no, la historia no tiene nada que ver. Hay por ahí unas escenas donde se ve el fútbol, pero hasta ahí, no son las historias de no supercampeones con Neymar, por ejemplo. Y pues bueno, el primer número, hay una precuela que es como de 6 páginas, que es gratuita, la pueden descargar desde neymarcomicsjr.com, y ahí pueden comprar los siguientes números, que el primero está en $1. 10 centavos de perdón, en 10 pesos, básicamente, es lo que cuesta. 20. No, sí. Sí, cierto, 20 pesos, perdón. Cierto. Quisiéramos, ¿no? Bueno, 20 pesitos, por 20 pesitos, ¿no? Ya los siguientes creo que van a ser en $1.99, en $2. Y más adelante vienen otros títulos, también vinculados con este universo. Que no les, bueno, no les puedo contar de qué van, pero están más pachones. Creo que están, o sea, más pachones todavía. Hay uno que sí me pasó a mi hermano. No es que me lo haya pasado, lo pude leer cuando se lo estaba haciendo. Sí, está más pachón. Sí, definitivamente está más pachón. Y más adelante viene, no les puedo decir todavía, pero viene otro título más donde el personaje no tiene nada que ver con esta historia. Es una historia completamente distinta. También con un artista mexicano, que después ya les platicaremos de quién es. Pero sí, entiendo perfectamente el chiste y el tren del mamey y el aguacate, porque pues me dijeron, oye, ¿qué? ¿Su poder es dar vueltitas en el piso? Sí, o sea, obviamente ese iba a ser el chiste, ¿no? Claro, sino que chiste. Pero no, digo, la verdad, chequen los primeros. Va a haber varios cómics que son gratuitos, y pues con traducción de su servidor. Ahí échenles un ojo, con un muy buen arte, que es el de Fernando Peniche, más otros artistas, para que uno de los spin-offs que van a estar sacando. Y pues echen un ojo, a ver qué les parecen estas aventuras de Junior, no Neymar, Junior. Pues así, muy pache, mi hermano. Y pues, hablando de eso, precisamente tenemos también una pequeña entrevista con el artista de estos cómics, que es nuestro buen amigo Fernando Peniche, que nos vamos a esta entrevista con Fernando, y regresando nos vamos a un corte musical, y regresamos a nuestro tema central aquí en el Café Comiquero, y volvemos en un momento. ¿Y qué tal, amigos del Café Comiquero? Pues aquí con esta sorpresa, con este segmento especial, un invitado que afortunadamente ya nos ha acompañado alguna vez aquí en el programa, el buen Fernando Peniche. Fer, bienvenido a esta tu casa, el Café Comiquero. Hola, hola a todos. Gracias por invitarme de nuevo, por estar aquí con el magnífico Café Comiquero. Gracias, mi Fer. Por cierto, tenemos pendiente, ahorita no, pero tenemos pendiente ahí Avatar, ¿no? Uy, sí. Ya. Nos falta el tercer libro. Ya hace falta, sí. Sí, luego Korra y todo lo que siga. Sí, por supuesto, que vienen cosas muy, muy chidas también de Avatar, ya luego lo platicaremos. Porque ahorita, Fer, pues estamos de manteles largos, no nada más por tu visita, sino porque tenemos pues un lanzamiento muy, muy interesante que ya se dio esta semanita. Y pues algo que yo creo que el medio del cómic no estaba esperando para nada. Creo que nadie se imaginaba algo así. Y que pues tengo la suerte, la verdad, de que me haya tocado pues de alguna manera colaborar contigo en un cómic, fíjate quién lo diría. Ahí aparecerán nuestros nombres en un mismo título. Es un título dedicado a una pues basado en una estrella del fútbol soccer, que es Neymar Jr. Sí, así es. Así es, más o menos, ¿de qué va? Cuéntanos un poquito, Fer. Ah, bueno, pues es que ya llevaba yo un tiempo trabajando. Es una compañía en Estados Unidos, donde hace ya algunos años, cuando trabajé en Megamente, el escritor, que es Jason Bourne, yo le digo Jason Bourne. Sí, el de ¿cómo se llama? La dinastía Bourne, ¿eh? Sí. Mi hermano dice que trabajo para el señor Burns. Sí, yo le digo, yo trabajo para Jason Bourne. Okay. Pero pues él me contactó hace unos años y pues me dijo, no, pues yo tengo muchas historias y si quieras pues que hagamos como que pues yo te voy dando las historias, tú las vas dibujando y así vamos sacándolas poco a poco, ¿no? Y uno de esos proyectos que surgió pues fue con Neymar, y empecé a trabajar. Ya llevo pues ya prácticamente un año trabajando en el cómic que ya salió. Sí, efectivamente, pues para el momento que estamos platicando ya está el lanzamiento oficial por parte de esta empresa, que es Fan de Flame Comics, y Neymar Comics, tal cual, es una marca nueva que se creó específicamente para el lanzamiento de este cómic de Neymar, que pues evidentemente pues a muchos les ha de sacar de onda así de pues cómo Neymar, pero es realmente Neymar siendo un superhéroe, ¿no? Mi estimado Fer. Sí, ahí con poderes y toda la cosa. O sea, la verdad es que sí, es como que es un cómic de acción, o sea, no es así como que un cómic deportivo. O sea, es un cómic de acción, tiene mucha acción y tiene ahí como que tiene superpoderes el Neymar Jr. también. Que aquí nuestro personaje se llama simplemente Junior, ¿no? Entiendo, creo que nunca he visto que le digan de otra manera más que Junior. Y creo que es una decisión bastante acertada, ¿no? Para, pues, de alguna manera sí identificar que está basado en este personaje, en esta persona real, pero pues que es su propio personaje y es su propia historia, ¿no? Sí, está muy padre, ¿no? O sea, el todo el cómic, o sea, siempre se refieren a él como Junior. Y pues, como que sí, hasta cierto momento es como, yo lo veo así como si el futbolista Neymar, como si se volviera actor, ¿no? Y empezara a actuar en series o cosas así. Porque pues sí, es un personaje completamente aparte. O sea, no es Neymar haciendo de Neymar en su cómic, ¿no? Es como otro personaje. Entonces, anda, está padre también eso. Es como si fuera un universo paralelo donde en ese universo Neymar fue superhéroe, ¿no? Una cosa así. Sí, algo así por el estilo. Y los, se preguntarán seguramente, ¿qué poderes tiene en este caso Junior? Pues son poderes bastante curiosos, porque es una suerte entre Linterna Verde, más o menos, en algunas cositas que yo he visto que dibujaste, porque pues puede hacer prácticamente todo, pero con ciertas limitantes, ¿no, Fer? Sí, y es como que, pues, sí, o sea, tiene como esta capacidad tipo Linterna Verde, pero pues no es como que tan limitada a su imaginación, o bueno, un poquito, o sea, ya lo verán, lo podrán ver en el cómic. Exactamente, si no les queremos spoilear mucho, ya lo verán, pero la verdad yo me divertí mucho leyendo este cómic, y se preguntarán ustedes, pues, ¿por qué me divertí leyéndolo? Bueno, es que gracias aquí al buen Fer, pues tuve la suerte de contactar al escritor, a Jason Byrne, y me dio la oportunidad de traducirlos. Estoy de hecho traduciendo este título que traes tú, Fer, más otros otro título, más otras historias cortas de que básicamente está creando una especie de Neymar Comics Universe. La verdad es está bastante curioso, y pues yo personalmente tengo que agradecerte, Fer, que por ahí me recomendaste con ellos. Muchísimas gracias, en serio. Y me he divertido horrores, claro, traduciendo el cómic que tú estás dibujando, amigo. Sí. Y no, la verdad es que ese Jason es muy buen escritor. O sea, las conversaciones que tienen, o sea, entre los personajes, o sea, son muy padres de leer, ¿no? O sea, a veces, o sea, hasta ciertas bromas que se hacen entre ellos, o ciertas cosas, como que están muy, muy bien escritos. O sea, eso es lo que el cómic, como que cada número, yo siento que sí tiene una parte como de donde se desarrolla la trama, y una parte donde sí ya es como que la acción, ¿no? Entonces, lo siento muy bien balanceado, y la verdad sí están muy divertidos. Sí, bastante, creo que sobre todo le diste al clavo, están muy muy bien balanceados. La verdad, veo que Jason tiene ya pues largo camino recorrido en esto del cómic, porque entiende muy bien el medio, ¿eh? O sea, entiende el tipo de historias, le da voz a los personajes, y pues es interesante también ver ese proceso creativo aplicado pues a lo que pudiera parecer una franquicia pues netamente comercial, pero que le puedes encontrar mucho valor. Yo particularmente me he divertido mucho con eso, y le he encontrado cosas muy padres, momentos muy muy emocionantes, muy tiernos en algunas cosas, muy desgarradores en otras. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo, creo que lo van a disfrutar, mi estimado Fer. Sí, la verdad es que sí, hay como que sí, ha sido un esfuerzo, la verdad, que pues estar trabajando, o sea, el pues en todo este proyecto, ¿no? Y pues yo espero que sí les guste el producto final, ¿no? O sea, lejos de ser un personaje famoso, o sea, es una buena historia también, o sea, entonces está padre eso también. Así es, Fer. Y hablando de buenas historias, por cierto, cambiando un poquitito de tema de este lanzamiento, viene otro también que estás trabajando, completamente muy aparte de esta franquicia, que me llamó mucho la atención porque es la historia detrás de la historia de este cómic es bastante curiosa, porque es un cómic hecho por padre e hijo, y literalmente es un niño quien puso las ideas principales para este cómic, que se llama Odds and Evens, que es una novela gráfica, ¿no, Fer? Sí, ahorita está saliendo el Kickstarter, creo que todavía sigue para estas fechas, ¿verdad? Sigue para estas fechas, pero ya se financió. Sí, el cómic ya se financió, o sea, entonces es un hecho que va a estar, que va a salir, ¿no? Entonces es un proyecto que, bueno, otra vez, ¿no? Con otro escritor con el que trabajé, o sea, yo tengo como que esa, a veces, no sé, así como que sí me llego a formar una buena amistad con los escritores con los que trabajo, entonces ellos posteriormente me llaman cuando tienen algún otro proyecto. Entonces este escritor es un escritor con el que trabajé en El Fantasma. Ah, ok. Y a él lo habían contratado, o sea, este señor es Peter, porque pues su hijo, o sea, ellos habían pasado por un momento muy difícil, o sea, familiar, y pues como que en ese momento, o sea, él con su hijo salía mucho a hacer como que estas caminatas por el bosque, lo que llaman hiking. Entonces, mientras hacían esas caminatas, pues su hijo se la pasaba inventando historias. Y, oye, papá, imagínate que aquí en este bosque saldría un puerco gigante y peleara contra una niña ninja, karateca. Y así iba inventando historias, ¿no? Entonces, como que las estructuraba tan bien que el papá le dijo, oye, pues, ¿por qué no hacemos un cómic de esto, no? Si es lo que nos gusta a los dos, es como que un gusto mutuo que tenían de los cómics. Entonces, pues, vamos a sacar nuestro cómic, ¿no? Y pues Peter, pues, o sea, pensando, vamos a hacer las cosas bien, pues vamos a contratar a un escritor, ¿no? Que le dé como un poco de estructura a todas sus ideas. Okay. Y pues ya una vez que tenía el escritor, le dijeron, no, güey, pues ¿quién la dibuja, no? Entonces el escritor fue el que me llamó a mí. Súper bien. Y fue casi que yo entré al proyecto. Y pues empezamos a trabajar y la verdad es que es un cómic igual súper divertido. O sea, tiene unos personajes muy originales, ¿no? O sea, pues hay una niña que es una niña karateca, que tiene así su espada samurái y como que sale de la nada, pero es así como que la más fregona de todos, ¿no? Y es la más chica, ¿no? Y otro que es como un granjero, pero que cultiva chetos de los Puff. Ok. Entonces tiene su morral atrás lleno de chetos y como que los hace crecer y puede hacer resbaladillas y hace como que los crece para pegarle así al robot gigante. Así es la verdad, está súper original el cómic y está muy bien escrito también, o sea, es otra cosa, ¿no? O sea, no es así como que, pues que digas, ah, pues que está muy incoherente, ¿no? O sea, hay un escritor, o sea, hay un dibujante, o sea, hay gente que, o sea, sí se preparó bien el cómic, ¿no? Entonces, la verdad es que todavía están a tiempo, o sea, el cómic ya es un hecho y si pueden ustedes apoyarlo, pues estaría genial también. Y apartar su copia, ¿no? Porque de hecho los que participan ahorita en Kickstarter mínimo se van a llevar su copia, o sea, ya segurísima, y hay diferentes niveles en los cuales hasta creo que puede ser un cameo, puedes tener obviamente los agradecimientos dentro del cómic, etcétera. Hay buenas recompensas en ese Kickstarter también. Sí, sí, o sea, la verdad es está muy, muy muy completo y pues ya, o sea, es como que si tú ya das tu dinero ahí, ya es un hecho que ya está hecho el cómic, o sea, no es así como de que pues voy a participar y a ver si sale, ¿no? O sea, ahorita ya es un hecho que sí va a haber, entonces es como que apartar tu copia ya segurísima. Buenísimo, Fer. Oye, por lo que me dices, tanto de este cómic como del cómic de Inked, que es el título de que estás dibujando para Neymar Comics, te han puesto realmente a inventarle y a ponerte creativo, porque hay varias cositas, o sea, por ejemplo esto de los chetos mágicos y los poderes que tiene Junior, etcétera, pues sí, yo creo que te han puesto como que en buenos retos, ¿no, amigo? Sí, no, o sea, es que sobre todo el de Ink, pues sale muchos animales, entonces pues tú puedes decir, ah, bueno, aparece un perro y como que puedes dibujar un perrito dentro del cómic, de un cómic X, ¿no? Ajá. Pero o sea, el que te digan, o sea, va a aparecer un animal así, pero va a ser uno de los personajes que va a aparecer mucho en el cómic, entonces tiene, o sea, fue un como que pues ya de plano aprendí a dibujarlo bien y que pues, te quede siempre bien y todas las poses y que posición de ataque, entonces sí ha sido un reto en esa parte de el dibujar animales, ¿no? O sea, siempre como que yo siempre he podido hacer un caballo, un perro, un gato, pero así ya como que sea una parte central del cómic, ya fue un reto, o sea, mayor. Así, la verdad sí estuvo muy padre. Sí, porque es aparte de hacerlo actuar, o sea, no nada más es dibujar al animalito y que ahí esté parado, o sea, tiene que interactuar con los personajes y mostrar alegría, dolor, etcétera. Pues yo creo que tiene su buen reto también ahí, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Es estar haciendo todas las posiciones que actúa el personaje. ¿Y tomas referencias? ¿Te vas, no sé, a libros, cosas así? Sí, sí, muchísimas referencias. La verdad es que para este cómic en especial, o sea, he estado utilizando así referencias de todo lo más que pueda yo encontrar. O sea, pues obviamente, o sea, el cómic se sitúa en Brasil, ¿no? Entonces, desde buscar referencias de las favelas, de una calle de Sao Paulo, los tipos de coches, o sea, ha sido muy distinto, ¿no? Porque cuando dibujas como cómic gringo, uh-huh, pues estás acostumbrado a dibujar pues siempre pues Nueva como York, que le, ¿no? Ajá, o la ciudad muy limpiecita, o todo muy bonito, ¿no? En cambio aquí como que en Brasil, pues sí es un poquito como que tienes que hacerlo más sucio las cosas, así como que se está cayendo un pedacito de pared, como que este poste ya donde está medio oxidadito, o sea, le tienes que dar más vida, cables colgando, y está padre también, ¿no? O sea, hacer eso, todas esas cosas distintas, ¿no? Pero sí tuve que agarrar muchas referencias, sobre todo en el primer número que salen las favelas y todo esto, pues ¿cómo son las favelas? Para que se ubiquen un poco, yo vivo en Mérida, donde no hay ninguna montaña, todo es plano. No sé si el son sacó una referencia de una bajadita, una subida, Ajá. algo, ¿no? Y en Brasil en las favelas están en montañas, ¿no? Entonces tú puedes ver y ves arriba las casas y abajo y una casa sobre otra y en diagonal, o sea, entonces es otra cosa completamente distinta a lo que a mi entorno natural, ¿no? Entonces han sido buscar muchas referencias y todo bien padres. Sí, para nuestros amigos que nos oyen quizá en Monterrey, ahí hay mucho así, digo, no son como favelas, pero hay muchas colonias que son así, callecitas en cerros y montañas. Por ejemplo, yo creo que una referencia para que lo tengan así en mente, ¿te acuerdas la película de Incredible Hulk? Que es en Brasil. Sí. Así cuando está Bruce Banner escapando entre las calles, esa es una favela, ¿no? Entonces, imagínense eso, pero dibujado, pues no está tan fácil, ¿no? Sí, he estado muy... muy divertido. Sí, para que vean que realmente el trabajo del dibujante va más allá de simplemente trazar. Hay mucha investigación, hay muchas horas, no nada más sentado ante el respirador o en este caso la tablet, ¿no? Sino pues también investigando, ¿no, Fer? Sí, ha sido me he instruido bastante. Yo, o sea, mucho más que en otros cómics. O sea, antes, pues como te digo, ¿no? O sea, cuando es un cómic americano, pues ya como que tienes ciertas cositas ya, bueno, así se dibuja una casita, un edificio, ¿no? Ya tienes como que ciertas pautas, pero aquí sí fue completamente, pues cambiar todo ese ambiente, ¿no? Entonces ha sido mucha, mucha referencia a la que he tenido que buscar. Excelente, mi Fer. Oye, pues te agradezco muchísimo, de veras infinitamente, por este tiempo que nos regalas, y ya sabes que esta es tu casa, como siempre, mi Fer. Gracias. Pues felicidades por este lanzamiento, felicidades por este trabajo. Espero que quien nos escucha pues le dé una oportunidad de los primeros números, chéquenlo. La verdad, yo creo que como bien dice Fer, se van a divertir bastante. La calidad del arte, pues no tengo ni que decirlo, es Fer Peniche, y sabemos, lo han visto, el tipo de dibujo que puede hacer el buen Fer. Que yo creo que lo van a disfrutar bastante, Fer. No sé, algún mensaje final, algunas últimas palabras antes de despedirnos, mi estimado Fer. Pues sí, como dices, ¿no? Que le den una oportunidad al cómic, o sea, es algo distinto a lo que normalmente leemos de superhéroes, ¿no? Entonces, está muy divertido, ¿no? Y sí, que yo creo que sí vale la pena darle ahí una checada para ver y que nos den sus opiniones ahí, siempre bien recibidas. Perfecto, Fer. ¿Dónde te contactamos? ¿Te escribimos? ¿Twitter, Facebook, etcétera? Twitter no tengo. Ok. Facebook, pues en mi página, Feroart, y creo que igual Instagram es Feroart, pero con un guión bajo, porque me habían ganado el nombre. Pero ya. Suele pasar. Pero sí, en esas dos son las que estoy siempre. Ahí, y ahí está subiendo tu trabajo y tu arte, ¿no? Sí, está ahí bueno, todavía el DeviantArt todavía lo utilizo, soy de esos que nos gustan las cosas antiguas. Entonces el DeviantArt ahí sigue todavía vigente, pero pues sí, el Instagram y el Face son los que mantengo siempre actuales. Excelente, Fer. Pues muchísimas gracias, Fer. Pues nos despedimos por el momento, regresamos aquí al Café Comiquero. Gracias totales, Fer. Hasta la próxima. Face before you wiggle out, let's slide in. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar The Test de los Quimicarnales. No confundir con The Pest. La peste, no, ese es The Test, la prueba de los Quimicarnales, los Chemical Brothers, carnal. Pachón de la cancioncita. Oh, sí, exactamente. Y me gustó el nombre, The Test, la prueba, porque precisamente todo este primer volumen de lo que vamos a hablar es una gran prueba. Sí, no solo para el personaje, también para el autor. Y para nosotros. Sí, exactamente. Así es, carnal, pues algo que creo que nunca habíamos hecho y lo propuse y quisimos hacer y tú estuviste de acuerdo es hablar de todos y cada uno de los volúmenes de The Sandman, de Neil Gaiman. A ver, antes de que empecemos, explica por qué tu críptico teaser del día de ayer. Ah, pues porque resulta que seguramente vieron ahí el teaser, ¿no? Está una bonita rana, una tacita de rana. Con un mensaje. El mensaje es: "We will show you dreams in a frog mug of coffee". Estamos dando de muchas vueltas a eso, al teaser, ¿no? Pero bueno. E incluso cuando mi hermano me mostró el teaser final, yo dije: "¿Y la triste rana? ¿De dónde salió? ¿Qué rayos?". Bueno, para saber bien el origen de la rana, esperen el programa número 5 de esta serie. Sí, exacto. Ya lo verán. Pero hay una taza con una rana en Sandman. Y cuando les cuente por qué específicamente es tan importante esa taza en forma de rana para Neil Gaiman, ya lo verán. Pero el mensaje, el texto que acompaña ese mensaje... Exacto, o sea, démenos, dinos algo. El texto que acompaña ese mensaje es un quote de una obra de T.S. Eliot que dice: "I will show you fear in a handful of dust". Te mostraré el miedo en un puñado de polvo. Cuando DC Comics iba a lanzar Sandman, que por eso se lanzó bajo el sello de DC Comics, no se lanzó bajo Vértigo. Vértigo vino después. De hecho, Vértigo existe porque Sandman existió. Así lo ha dicho Karen Berger. El caso es que cuando iban a lanzar Sandman, lanzaron pósters promocionales para tiendas de cómics, también promocionales en los demás cómics de DC, donde estaba una primera imagen de Sandman, de Morpheus, con la manita extendida y aventando polvo, la arena, ¿no?, con la que hace dormir a la gente. Y estaba acompañada por un texto que fue una modificación que hizo Neil Gaiman al verso de T.S. Eliot, que dice: "I will show you terror in a handful of dust". Así que dije, nosotros no vamos a mostrar terror, les mostraremos los sueños en una, no en un puñado de no en un puñado de polvo, pero sí en una taza de café. Y escogí que fuera una taza en forma de rana. La ranita. De ranita. Que más adelante, insisto, esperen el quinto programa de esta serie, vamos a ver por qué esa ranita y por qué Neil Gaiman considera que es tan importante una taza en forma de rana. Así es, carnal. Y así se llama la serie, The Frog Mug of Coffee. Frog Mug of Coffee. Suena como a Frag Mug of Coffee. Algo así. Te echamos una granada con café. ¡Ten! En una taza. ¡Tengan! Y así es, carnal. Pues, obviamente yo encantado y feliz de platicar acerca de Sandman, que es uno, para mí, uno de los mejores cómics que existen en la historia. De mi escritor favorito, honestamente, Neil Gaiman. Y si le hemos dedicado series completas de programas, por ejemplo, a Sunstone, lo hemos hecho también con cuál otra. Bueno, con Snotger lo estamos haciendo. Con Sunstone somos el podcast oficial de Sunstone. Básicamente, sí. Con Hellboy lo vamos a hacer también. Entonces dije, ¿por qué no? Un programa para cada uno de los tomos, ya publicados en México, por cierto, en un bonito formato hardcover por parte de Smash. Así que ni nos digan de spoilers, ¿eh? Sí, no, ya está todo ahí, publicado. Y sí, tiene muchos años que se publicó ya Sandman, que son ya 75 números que se publicaron hace... En el 95 terminó la serie, básicamente. 23 años. Exactamente. Y también, pues, en el espíritu de que ya nuevamente hay nuevas aventuras de... Pues de los Endless, del Dreaming, etcétera, en esta nueva serie de Sandman Universe, ¿no? Esta nueva familia de títulos que Neil Gaiman pues únicamente está supervisando y poniendo el nombre, ¿no? Ya los demás, pues ahí dejan que jueguen con sus juguetes. Sí. Y pues esto es el primer volumen de Sandman, Preludios y Nocturnos, Preludes and Nocturnes. ¿Cómo empezamos con esto? Bueno, yo quisiera contarles pues cómo llegué a Sandman. Okay. Llegué por Editorial Beat. Okay. Porque en las columnas de, creo que era J.G. Holguín, en Crisis en las Tierras Infinitas, cuando se publicó por parte de Viz, pues mencionaban como que historias acerca de la importancia que tenía Crisis en las Tierras Infinitas y cómo se vinculaba a nivel de importancia con otras publicaciones de DC, que en palabras de, me parece, de Holguín, habían cambiado el panorama del cómic de superhéroes y del cómic en general para siempre, ¿no? Y mencionaban dos en particular. Mencionaban a Watchmen, que yo no tenía ni idea de qué onda con Watchmen en aquel momento, y mencionaban Dark Knight Returns. Y más adelante, en otra columna, mencionaban también algo llamado Sandman. Y dije, Sandman, ok, se oye interesante, ¿no? Más adelante encontré una revista que ya no existe la revista, era la revista Plan B. ¿Te acuerdas de ella? Uy, claro. Y que era más que nada de cómic y de manga, ¿no? De manga y anime, ¿no? Y en algún momento en Plan B sacaron un número especial que fue un número acerca de cómics. Y en ese número traían reseñas de Watchmen, precisamente, y también del trabajo de Neil Gaiman. O sea, había un artículo completo sobre Neil Gaiman. Mencionaban obras de Neil Gaiman como de Violent Cages, Black Orchid, ¿qué otra más? Su Mr. Miracle también, Miracle Man, perdón. Es casi lo mismo, no es cierto. No, de hecho no se parece nada. No, de su Miracle Man, de Golden Age, que es lo que retomó después de Alan Moore. Y mencionaban Sandman. Y cada uno de los volúmenes de Sandman tenía una pequeña descripción. Y dije, ok, se oye muy padre, se oye muy interesante. Y en algún momento, en todavía era Comic Castle, estaba disponible el primer volumen. Y dije, ah, ok, lo voy a comprar. ¿Por qué no, no? Ahorrándole dinerito, porque pues, en aquel tiempo no había mucha lana. Pero me compré el primer volumen. Y me fascinó. Me encantó lo que estaba leyendo. Se me hacía muy diferente a lo que normalmente yo leía en cómics. En ese tiempo de Editorial Vid o cómics de Marvel o de DC que estaban publicándose. Bueno, que se traían a través de Comic Castle. Y dije, esta cosa es algo bien diferente, es algo que no había leído nunca, que un tipo de narrativa que no, a la cual yo no tenía acceso, y me atrapó. Y después dije, tengo que seguir comprando los demás, y poco a poquito, no sé, cada 3 meses, cada 4, cada año más o menos, hasta llegar al 10º volumen de la serie. Y es una edición ya viejita, de hecho es una edición que tiene un coloreo ya, que ya no es el coloreo que hoy se está imprimiendo en los volúmenes actuales. Ya es una edición, yo creo que de hace como 12 años o más, o 15 tal vez, yo creo que como 15 años que salió esta edición. Y también te lo presté, y fue cuando conociste tú al buen Murphy, ¿no, carnal? Sí, así es. Y a ti, cuando te lo presté, ¿qué pensaste de Sandman? ¿Qué pensaste de Murphy? Pues yo estaba chavo, cualquier cosa que me oliera cómic a mí me gustaba, ¿eh? O sea, tengo que decirlo que sí, no tenía yo el mejor filtro en ese entonces. Okay. Realmente a Murphy lo empecé a apreciar cuando empezaron a salir otras cosas en cómic, como X-Men y la saga de Hulk o algo así. Que estuvo toda fea, ¿no? Y fue cuando dije, no manches, esto sí está bueno, ¿no? A mí me pasó distinto, o sea, yo lo aprecié porque había otras cosas feitas. Había cosas muy malas en el mercado, ¿no? Y no solo malas, sino que más bien no había opciones, no había otras cosas. Sí, claro. Les digo, lo comentamos a cada rato aquí en el café, o sea, a nosotros nos tocó una sequía muy grande de cómics aquí en México. Y pensar que en esos años que pudiera llegar algo pues, como esto, como Sandman, pues se nos hacía una locura, totalmente descabellado. Bueno, ya vimos que no es el caso. Ahorita no es el caso, pero en ese entonces, de veras, parecía una barrera insalvable. Sí. Que alguien trajera a Sandman. Así como que no, esto no va a pasar. Y si alguien se atreviera, lo intentarían hacer en sueltitos, y ya sabemos cómo nos va. No. No sé cómo explicar que, o sea, lo que quiero dar a entender es la fascinación que me dio por Sandman. Es una fascinación como que cuando volteas un negativo. Ajá. O sea, lo que uno normalmente ve en una imagen, pues es la imagen que lo tomaste. El negativo son los espacios en blanco. Sí. Haz de cuenta que es lo que me pasó con este cómic. Como no había otras cosas que estuvieran pachonas, esto fue lo que terminó por llamar mucho mi atención. Este y otros cómics, por supuesto, ¿no? En ese como Planetario. Uh-huh. Fue por eso, honestamente fue por eso, porque todo lo demás estaba refeito y dije, no, pues esto sí está bueno. Y ya una vez que conociste a Sandman, ¿qué te pareció? Tú ya leíste toda la historia, sí, has leído toda la historia de Sandman, los 75 números. ¿Qué te pareció a ti finalmente Sandman? Fíjate que yo al principio lo idealizaba mucho, ¿eh? Okay. Yo decía que Murphy era la onda, ya después caí en cuenta de, no, espérate, el chiste es que que Murphy te caiga un poquito mal. De hecho, Morpheus es un dick de repente, ¿eh? Sí, o sea, el chiste es que fuera bastante cretino y que conforme la historia fuera progresando, pudieras ver cómo también él se le va quitando lo cretino. Curiosamente era muy humano para la cosa super etérea que es. Sí, exacto. Y él era el que menos te podía agradar todos los Endless, yo creo. ¿Quién? Bueno, tal vez Despair. Más bien Destiny es el que menos te podía agradar. Ah, es sí. El que menos personalidad tiene. De hecho. Y esa es otra, ¿eh? También yo nunca caí en cuenta que sí, Morphe es el protagonista, sí, te enseñan mucho el universo a través de los ojos de Morphe, pero quien le da vida a los cómics es siempre quien está al lado de Morphe. Exactamente, como sí, Matthew, chiste. Death, por ejemplo. Hay por ahí bonitos tomos con Delirium. O sea, son esos personajes los que te hacen rica la historia. Otra cosa que a mí no me había caído en cuenta. Yo termino por considerarlo un muy buen cómic. Digo, yo me gusta mucho, pero no lo tengo tan súper alto como tú. Eso sí, así de simple. Y otra cosa, digo, se me hizo muy raro, y a la fecha se me hace muy raro, que de veras hayan hecho 75 tristes números. Y es algo que Neil Gaiman dice que no quiere volver a hacer. O sea, sí, no le da ya la vida para volver a hacer una serie tan larga. No, es exactamente. O sea, estamos hablando de que DC en su momento, sin que existiera Vértigo, ¿eh? Ah, sí, claro. Sin que existiera Vértigo, se aventó a hacer una serie que originalmente era de horror, cuando ellos no tenían cómics de eso ni por error. Sí, ¿no? Y en una época en la cual no rifaba. O sea, el horror no rifaba, eran los superhéroes, punto, ¿no? Y más aún cuando sí se mezclaba con su universo de superhéroes. De hecho, está los primeros números de Sandman sí están pues totalmente vinculados con su universo regular de post-crisis, de hecho. Así que básicamente es una rareza. Sandman es una rareza, es casi un milagro que se haya publicado. Y más milagro todavía que se haya terminado. Sí, sí, sí. Ahora, realmente la producción de Neil Gaiman en cómics después de esto ya fue muy escasa. Pero creó una épica gigantesca y la contó como la quiso contar. Que es algo que tiene mucho valor también, de esas cosas raras que pues en ese entonces no se daban, sencillamente nomás no se daban. Y hay otra cosa, que fue gracias a Sandman que a una editora llamada Karen Berger se le ocurrió que esto no puede estar publicándose nada más como parte de un universo de superhéroes. Merece su propia casa, merece la oportunidad de que otros artistas, otros escritores tengan una voz como la tuvo Neil Gaiman en Sandman, y crearon una cosita que se llama Vértigo. Oye, y otra cosa también, o sea, estos son autores británicos. Es la famosa invasión británica, es cuando llegó Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Peter Milligan. Que si creen que Estados Unidos es apenas ahorita cuando está de xenófobo, no, en Estados Unidos siempre han sido muy xenófobos, Sí, no aceptaban mucho el trabajo de estos Brits, ¿no? También otra de esos pues circunstancias que hacen, pues, te digo, prácticamente un milagro que Sandman existe. Ajá, o sea, contra todos los pronósticos, sí, Sandman existió. Se hizo. ¿Eh? Exactamente. ¿Quién lo diría? Hoy una de las propiedades que a la fecha siempre está en print. Toda la vida está en print. Es de esos Evergreen Books. Exactamente. Y de hecho ahorita viene una edición muy bonita, nueva, con nuevas portadas, con nuevas introducciones, con introducciones de George R. Martin, de Patrick Rothfuss. Otra más de Tori Amos. Mejor que me pongan a alguien que sí termina sus libros, ¿no? Así de, y Neil así de, yo sí acabé, miren. Oye, ¿con qué cara? ¿Con qué cara esos dos quieren hacer una introducción de esta obra? A ver. Con decirte que George R. Martin la mandó a la goma a Neil Gaiman. Por cuando estaba escribiendo su, bueno, editando la antología esta de Wild Cards, Neil Gaiman hizo un pitch y dijo, no, tú no. Tú a la goma. Y ahora es de, ¿puedo hacer una introducción? Pues vas. Sí, ¿todavía escribes? Así de. Así es, carnal. Y Sandman fue influenció en muchas otras cosas. En la música, ni se diga, Tori Amos. Hay un disco que es básicamente escrito para Sandman, propiamente. Y la estética, la moda. Death, por ejemplo, es un icono también de la moda. ¿Quién lo diría? O sea, del goth. Y mucha gente que se viste como Death y no lo saben. O si lo saben y hasta les gusta, de hecho debería de gustarles. Exactamente. Así es, carnal. Y pues bueno, ese es nuestro approach que tuvimos en su momento con Sandman. Y también, sí, como dices, a lo mejor yo lo tengo en un concepto mucho más alto, probablemente. Pero no podemos dejar de reconocer que es un uno de los más grandes cómics que ha dado la literatura universal, afortunadamente, ¿no, Carmen? ¿Y cómo le empezamos o qué hacemos? Acá? Pues bueno, vamos a ver, volumen por volumen, sin hacer un resumen tal cual de cada uno de los números. Porque vamos, está canijo, ¿no? Sí, no, está canijo. Más bien, vamos a opinar qué vemos de valioso en cada número, qué nos gustó, qué cosas son las que más adelante van a estar jugando dentro de la historia de Sandman, los estilos que vemos, ¿no? Es yo creo que lo que le podemos aportar, porque pues la historia como tal, no hay nada como que ustedes la lean, ¿no? Si podemos aportarles como que el bonito comentario, pues ni siquiera del director, ¿no? Pero el comentario del... Quisiéramos. Ajá, exactamente, el bonito comentario del ñoño que ama a Sandman, pues... yo creo que les podemos aportar algo por ahí, ¿no, carnal? Digo, para empezar, y lo más obvio, de veras, cuando empieza el condenado cómic, te queda muy en claro, era un cómic de horror. Oh, sí, exactamente. Y me dices que así fue el pitch original de Gaiman. Sí, claro. Sí, pues, el primer trabajo que él quería publicar, bueno, dio varias ideas, mencionó Sandman, entre ellas, pero él quería escribir sobre el Sandman de Jack Kirby. Ah, de Wesley Dodds. No, otro. Sí, pero Wesley Dodds era mucho más viejo. Sí, claro, sí, claro. Sí. El Sandman, que era como superhéroe. El que sale, de hecho, en el tomo 2. Ah, sí, sí. Yeah. Él quería escribir sobre ese Sandman. Le dijeron, no, mejor hazte uno nuevo. Y le ofrecieron también publicar una miniserie primero para ver qué tal, si la hacía. Y fue cuando se publicó Black Orchid. Con arte de Dave McKean. Entonces dijeron, pero mira, vamos a darte también algo relax, a ver qué puedo hacer con este personaje. Y fue cuando creó Sandman. Como una respuesta a hacer ese ejercicio de déjenme publicar algo con ustedes. Y básicamente se hizo a sí mismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque... ¿Se parece un buen? Bueno, en ese entonces, Neil Gaiman estaba muy parecido a Murphy. Y se vestía de negro. Igual de pálido y todo. Sí. El primer número, efectivamente, es un tal cual un cuento de horror. Y si lo podemos ver, el número uno es perfectamente autoconclusivo. Y de hecho ahí el protagonista pues no es Murphy. No, de hecho Murphy aparece pues como un elemento de la historia. El verdadero protagonista, y también nos lo cambian. Al principio parecía que el protagonista era Roderick Burgess. Roderick Burgess, que es, en palabras de Neil Gaiman, no está basado en, pero más o menos, era su Aleister Crowley. Sí, bueno, que no está basado en. De hecho, le menciona ahí que quiere ganarle la carrera a Crowley en todo lo oculto, ¿no? Si se preguntan, ¿y quién, hijos de la ratiznada, es Aleister Crowley? Pues era un brujito loco que él decía que tenía contactos con las cosas sobrenaturales y demás a principios del siglo pasado. Exactamente. En Inglaterra. Cuando había una fascinación por lo oculto, ¿no? Sí, me parece que fue... Ay, fue uno de los integrantes ya no me acuerdo bien. Mira, no me acuerdo si fue un integrante de Led Zeppelin o de... Creo que sí fue de Led Zeppelin quien compró la antigua casa de Aleister Crowley. De Aleister Crowley. ¿En serio? Sí. Ok. ¿No sería Alice Cooper? No. No, de Led Zeppelin. Ah, ok, ok. No, pero iba en una de esas. Ah, ok. No, Alice Cooper... No, él para que veas, él sí estaba completamente consciente de que él era show, ¿eh? ¿Quién, Alice Cooper? Ah, claro, sí, por supuesto. Sí, él nunca se la creyó. Los de Led Zeppelin sí un poquito. Bueno, también se metían en todo, ¿no? Pero... Ah, bueno, sí, claro. Exactamente. Pero sí, carnal, Roderick Burgess es más o menos eso. Es su alegoría, su analogía de esa etapa en la que en Gran Bretaña hubo esa fascinación por lo oculto. También, por ejemplo, si recuerdas la película esta de Sherlock Holmes, la de Guy Ritchie, me parece, con Iron Man y Marvel, exactamente. ¿Te acuerdas que toda la onda era eso? Sí. Y el Dr. Sivan era el villano. Mark Strong. Sinestro. Sinestro, bueno. Dr. Sivan. Sí, no nos acordemos de eso. Sí, exactamente. Era una onda, también todo eso, todo lo oculto y las sociedades masónicas y las sociedades Illuminatis, prácticamente. Oye, ¿y cómo se llamaba el personaje de Rachel McAdams en Doctor Strange? Irene Adler. Porque ella era Irene Adler en Holmes. Así es cierto. Así es cierto, es verdad. ¿Quién lo diría? Trabajó con otro Holmes. ¡Ja! ¿Quién lo diría? Buen punto. Puras referencias. Me encantan las referencias. En este primer número vemos que, o sea, Roderick Burgess lo que quería era algo muy ambicioso a través de sus magias, que por cierto las magias funcionan, o sea, te establecen que el universo... Exacto. Sí funcionan las magias. Aquí sí hay magia, punto. Era atrapar a Death, a la muerte. A la muerte. Que hasta este momento no sabíamos quién era Death. Teníamos el concepto de la muerte, pero no. Hasta este momento no sabíamos nada. Nada. O sea, no sabíamos que había siete Endless, las arañas. Solo te decían que había un brujito loco que quería atrapar a la muerte. Tú dices, ¿cómo? Y tiene todo el sentido, ¿no? El que quería atrapar a la muerte, ¿para qué? Para ser inmortal. Para que la gente no muriera. Lo cual habría sido un verdadero desastre. Ah, sí, por supuesto. Y bueno, hacen su ritual loco y demás. Y es muy... O sea, esas páginas donde están en su ritual, que también lo vemos a través de los ojos de su hijo. De su hijo Alex. Alex, que pues él fascinado, esa fascinación mórbida de ver cómo, pues sí, funciona. Invocan a un ser extraño y lo terminan capturando. Y todos de, no manches, si no salió, ¿cómo crees? De hecho, sí fue de, no, lo logramos. Y es Polvis quien dice, no, la regamos, esto no es la muerte. Pero pues igual nos quedamos con lo que tiene, ¿no? Así de, next best thing, ¿no? O sea, sí, ya... Es como cuando saqueas un cuerpo, ¿no? Si ya lo mataste, pues ya bien puedes robarlo. Habrá cadáver. Algo que me gustó mucho gráficamente de esto, que el arte es de Sam Kidd, en los primeros números de Sandman, es estos como marcos, los frames que le ponen a las páginas, que son como marcos antiguos, parecen marcos de cuadros antiguos, pero con algunos elementos animalísticos. Ahí tienen como alitas de murciélago o de dragón, tienen una hiedra venenosa, tienen flores, etcétera. Y porque el detalle que me gusta es que hablan de, es un ritual mágico, pero es medio wicca en el asunto. Hablan de, para invocar a Morpheus utilizan sangres, plumas, plantas, etcétera. Y es muy de la Wicca, de todo lo que son magia naturalista. Entonces me gusta que esos marcos, ese frame que le hacen a toda esa parte, no solo para verse terrorífico, sino que también hace referencia al tipo de magia con la que invocaron a Morpheus. ¿Y notaste algo de en qué páginas salen esos marcos? No, a ver. Todos esos marcos salen exclusivamente en páginas donde se hace referencia a la magia. A la magia de Borges. ¡Guau! Claro, o sea, es cuando estamos en pleno ritual. Cuando estamos en pleno ritual, y por mucho otro rato no hay marcos, hay un momento en el que el protagonista cambia, ya pues, Borges muere. Uh-huh. Pues él quería chantajear a Morphy para que le trajera a su hermana, nunca lo logran, por supuesto. Y vuelven y los marcos reaparecen hasta que Alex, pues ya viejo, tiene por ahí un mini enfrentamiento, una pequeña conversación con Morphy, y vuelven a salir esos marquitos. Pero nada más cuando Morphy le da, pues, cierto castigo. Efectivamente, su maldición eterna, el Eternal Waking, que me encanta eso. O sea, te digo que este primer número es muy autoconclusivo en sí mismo. Si solo se hubiera publicado esto, hubiera sido una historia perfecta de un ser que quedó atrapado, un brujo que no sabía con qué poder estaba metiendo, y que su hijo acaba de pagar las consecuencias de ese error, ¿no? Hasta ahí hubiera llegado. Si no hubiera salido nada más, hasta ahí hubiera tenido una bonita y condensada historia de terror muy inglés. Que fíjate, otra parte de... Lo manejan de hecho en varios números. Es las consecuencias que tienen las acciones de los personajes. Atrapas al señor de los sueños. Bueno, ¿y qué pasa con los sueños? Hay otro, nos dan otros personajes incidentales. Que bueno, uno de ellos tiene un rol más importante posterior en la historia de Sandman. De que hay varias personas que tienen ciertos trastornos de sueño. Ajá, y que ocurren a partir de que Dream es capturado. Algo que también que me gustó es que, aún pensando que pudiera ser un cómic autoconclusivo, va sembrando por ahí algunas semillas el buen Neil Gaiman, ¿no? Digamos que su MacGuffin son tres objetos que todo mundo quiere aquí en esta historia, ¿no? Que son los objetos de poder de Morpheus, que es su saquito de arena, un casco, que después sabemos está hecho con los huesos de un dios antiguo. Ah, que el origen del casco. Cuando por fin nos cuentan el origen del casco, kind of a downer. Sí, y un rubí. Un rubí que es básicamente su mother box. Sí. Algo así. Algo así, es. Exactamente. Sí, no lo había cachado. Y más adelante vemos que esos objetos desaparecen a lo largo de los años y van teniendo consecuencias en la historia, ¿no? En la vida de los personajes dentro de Sandman. Cuando logra escapar, por cierto, nunca se ve muy bien cómo escapa. Solamente se ve que logra tomar arena de un sueño porque alguien quitó sin querer con la silla de ruedas del ya de Alex Borges, ya de viejito, rompen el sello que está hecho, dibujado prácticamente en el piso, ¿no? Sí, así es, así era como lo mantenían, con un sello en el piso y una como pecera. Cúpula. Ajá, estaba como pecera, por cierto. Que en un número de otra serie que se llama Sandman Mystery Theater, protagonizado por Wesley Dodds, ese sí, vemos a Wesley Dodds que llega a la mansión Borges y se encuentra con Sandman, se encuentra con Dream. Hay un crossover ahí, pero es solamente dura un panel, que es cuando se encuentran frente a frente. Rarísimo eso. También, por cierto, en este ligan el origen de Wesley Dodds a este evento. Porque dice que el universo se pone tan mal el universo porque hace falta un aspecto de él, que es el aspecto del sueño, que el universo busca reemplazarlo de alguna manera, al menos en espíritu, y le da esos sueños a Wesley Dodds de convertirse en alguien que combata el crimen utilizando elementos del sueño, que es su pistola de gas. Y por eso la máscara de Wesley Dodds, retroactivamente, se parece a la máscara al casco de Sandman. Sí, aunque la de Wesley Dodds pues era una máscara de gas. Exactamente. O sea, es la forma en la cual Neil Gaiman lo que hace es ligar a su personaje con el Sandman clásico. Entonces, de alguna manera, Wesley Dodds es una inspiración, sin que él lo supiera, de la necesidad del universo de tener un Sandman como fuera. Y ese primer número pues termina así, con su venganza, así de ya la libré, ya me voy, hasta ahí terminó mi número. El número 2 es un, que por eso se llama, el primer número se llama Sleep of the Just, el sueño de los justos. El segundo número se llama Anfitriones imperfectos, porque nos hablan de anfitriones de casas, que en este caso hay dos casas, el House of Mystery and the House of Secrets, ¿no? Y esas casas están habitadas por dos hermanos que no se llevan muy bien, aunque uno piensa que sí, Caín y Abel, y sí son efectivamente ellos, el Caín y Abel bíblicos. Ahí es donde parece que es algo que a mí no me... Fíjate que realista me quedé de... A ver. Porque supone que son como que las encarnaciones de la historia de Caín y Abel, la primera historia. Ajá. Entonces, ¿sí son? Sí son. Ah, son ellos. Okay. Son el Caín y Abel de la Biblia. Claro, es bueno que lo aclaremos. Tal cual. Ahora también, ojo, Caín y Abel eran, cada uno en House of Mystery y House of Secrets, eran un cómic. Hace muchos años, mucho tiempo antes de que se escribiera esa historia, DC tenía sus cómics también de terror y de misterio, y cada uno de esos títulos, que uno era House of Mystery, era uno de los títulos, y House of Secrets tenía un, era como el gate, como el guardián de la cripta en Tales from the Crypt, que eran historias cortas, digamos, dentro del mismo cómic, pero tenían un host, alguien que te presentaba la historia, y en cada una de las historias uno de ellos era Caín y otro era Abel. Ok. Por eso es que sí, digamos que esos personajes, ese es un número en el cual Neil Gaiman lo que hace es reciclar esos personajes antiguos y los incorpora a su historia, los incorpora al Dreaming. Clever little bastard. Y no solo él, también en este mismo cómic se menciona a otro personaje que aparece por ahí, que se llama Eve, que tiene un cuervito. Sí, no, nada más la mencionan y sale por ahí en un panelcito, nada más. Pero nada más, y resulta que después es importante. Exactamente. Este personaje, por cierto, también Neil Gaiman lo comenta. No es. En un principio no sabía exactamente qué Eve iba a ser, pero más adelante nos dicen: sí es Eva, es la esposa de Adán, del Adán bíblico. Y Eve también tenía su propio cómic donde presentaba historias de terror y de misterio. Ok. Y no me lo vas a creer, hay un personaje más dentro de esta historia que conocemos aquí por primera vez, el cual también tenía su propio cómic que duró 4 números, nadie se acordaba de él, salvo Neil Gaiman, que es Lucien. Ah, ok. Lucien fue un personaje creado por Joe Orlando y por Mark Wolfman. ¿Te cae? Sí. Ok. Y te digo esto porque lo investigué, y esto te lo comento porque Neil Gaiman, lo que quiso hacer con este número tal cual era un homenaje y reciclar esos conceptos de aquellos cómics de terror y misterio que él leía, de DC Comics. Y él era de los pocos que se acordaban que existía este personaje llamado Lucien. Que de hecho él es el protagonista de la nueva serie de Dreaming, ¿eh? ¿A poco? De hecho, en este, el segundo número de Sandman es de... llega, Sandman regresa a su casa. Sí. Al mundo de los sueños. Y dice, oye, ¿por qué todo está tan del nabo, no? Uh-huh. Ah, pues porque usted se había ido, señor Murphy. O sea, si usted no es, si usted, la personificación de los sueños, no está aquí, pues adivine qué va a pasar con su casa. Se destruye. Bueno, es en esas épocas donde se desarrolla esta nueva historia. Bueno, nueva entre comillas. O sea, ¿ah, sí? Sí, es que pasa. O sea, Lucien se tiene que enfrentar por ahí a un dios demonio. No sé exactamente qué sea... que era lo que estaba afectando mucho al sueño. ¿Te acuerdas? Incluso aquí es el comentario Lucien de, pues hice lo que pude, mantuve este, la casa como mejor pude, pero pues no soy usted. Es eso. ¡Wow! Oye, pues está interesante eso de qué debe pasar en sus series de Dreaming. Sí, sí, sí, está interesantón, honestamente. Por eso te digo que The Dreaming, o sea, lo nuevo del Sandman Universe, pues no es para los que no conocen Sandman. Aquí a fuerzas tendrías que haber leído mínimo este número para entender qué estaba pasando. De ver, ¿no?, los primeros dos. Sí, por supuesto. Y Lucien, me encanta que pues aquí sale como un conserje, ¿no? Así de... es básicamente un conserje. Y que realmente su función es esa. Él era el bibliotecario. ¿El bibliotecario de qué? De los todos los libros y todas las historias jamás soñadas y que nunca se publicaron. ¡Qué maravilla!, ¿no? Sí, así... mira, como esa... los dos últimos números de The Vision de Chelsea Kane. Ya, Lucien ya los leyó. Ya no, sí, podría decir que quedan. Su madre, es que me he hecho una llamada. A ver, oye, cagaban en esto. Ah, bueno, ya que sé. Y básicamente aquí en este número también nos presentan a tres personajes más que otra vez tenían sus propios cómics también de terror y de misterio. Ok. El Hécate. El Hécate. Que es un ente. Las benévolas, The Kindly Ones. Que son tres brujas: la madre, la anciana. Y la doncella. Que de benévolas no tiene nada, pero bueno. No, y básicamente aquí este número bloquecido es para decirle a Sandman, a Dream, qué tiene que hacer. Porque ya tenemos aquí el personaje, ya tenemos la historia del Dreaming, de que estaba, se destruyó cuando estuvo en su ausencia, ¿no? Y la verdad es que la pregunta es, bueno, Neely, ¿ahora qué vas a hacer? Ah, pues ahora tiene que recuperar sus cochinadas, ¿no? Tiene que recuperar sus tres artefactos. Ah, ok. Ok, entonces el número 2 te establece qué tienes que hacer. Y básicamente aquí las brujas le dicen... pues tus tres artefactos, mira, ahí te va. Tu bolsita la tiene un humano. Y ese humano se llama John Constant. Ah, adivinen con quién tenemos que ir después. Dice, en cuanto al rubí, digo, al casco, lo tenía un... un humano. Un humano, y se lo vendió a un demonio a cambio de protección. Que, por cierto, eso pasa también en el primer número. Vemos, sí, cuando le da como protección una especie de ojito, ¿no? Y le vende a ese demonio ese casco. Y el rubí lo tiene un otro humano... que se hizo, que lo utilizó para hacer maldades con él porque estaba lleno de poder y lo atrapó la Liga de la Justicia. Tal cual, tal, sí, cual. Y vemos a Batman, incluso a Batman y a Green Lantern deteniendo al Doctor Destiny. Y dice, ok, entonces ya tengo que hacer, ¿no? Ya tengo ahora que a qué dedicarme en los siguientes números, ¿no? Muy bonito su raciocinio cuando está recién pues salidito de la crujía. Pues dice, bueno, no estoy tan fuerte como para ir al infierno, así que pues vámonos a la tierra a buscar mis pobres cochinadas. Y el tercer número es donde va a buscar sus primeras cochinadas. ¿Y adivinen con quién va? Sí, va con John Constantine. No, sí, el John Constantine, el mismo que apareció en Swamp Thing, que tenía su propia serie. Ahí su bonito crossover ahí con Constantine. ¿Y qué le vamos haciendo a Constantine? Fumando y siendo Sting. Básicamente sí. Es lo que estaba haciendo ahorita. Y en ese número, por eso, nos presentan a un personaje que sería recurrente después y que es como recurrente en varios, sí, medios. Exacto. Es fascinante que este personaje hace un crossover de sí mismo, ¿no? Mad Hattie, que es una mujer muy anciana, que ella misma le dice a Constantine: regresó el Sandman. Y este. Y así de, ajá, ¿de qué me hablas, no? Dice, ok, voy a investigar de qué se trata eso del Sandman, ¿no? Porque él no sabía. Y según esto, sí hay literatura acerca de los Endless en nuestro mundo mortal, pero es tan extraña y tan escasa que ni el mismo John Constantine, especialista en lo oculto, la conocía. Ya es que se pasó mucho tiempo escuchando a Sting. Exactamente. Y después conoce a Robert Smith. De hecho. Porque va Murphy a su casa y le dice, John Constantine... tienes mi saquito de arena, ¿dónde está? Me gusta que John, pues muy en personaje, en vez de fricarse de, ok, se refirió a ti, ¿no? Ok, sí. No me acuerdo qué pasó con esa cosa, pero sí, ya lo tengo. Y se iba precisamente a un almacén donde tenía, pues, Constantine ahí guardadas sus chucherías. Y Constantine le pide a Morphe. Es un detallito muy pachón que sí es supongo que lo hicieron a propósito. Le dice a Jonah, a Morpheus, oye, pues, sí te llevo, no hay ningún problema, pero pues vienes acá en una como túnica ahí rara y chistosa y malévola, pues no te voy a llevar ahí en un taxi, en esas ropas. Ah, ok, a ver. Morpheus se cambia de ropa y entonces es Robert Smith yendo en un taxi con Sting. De hecho, sí es cierto, ¿eh? Ah, también, por cierto, el saquito de arena, y nos lo presentan también, lo tenía una mujer. Uh-huh. Pero lo curioso es que este saquito lo usaba como heroína. O sea, una droga. Una droga, porque le daba sueños, le hacía sentir bien. Hay una escena, por cierto, que se ve muy, pues bastante curiosa, donde un ladrón, que fíjate esto, por lo que después leí de Neil Gaiman, sí se volvió una especie de... pues de meme en sí mismo en Inglaterra y en Estados Unidos. Gente que no era pobre, se metía a robar por deporte. Se metía a robar por la emoción de robar. Así como el Roba House Challenge, prácticamente. Y este cuate se mete a la casa donde está esta mujer, y que está, digamos, infectada por el polvo del saquito. Y hay una secuencia en la cual entra en un sueño. Y me encanta lo que establece aquí Neil Gaiman, es un muy buen detalle, que llegando al sueño son todas las fantasías de poder que tiene este cuate y se las cumple el polvo. La primera es una fantasía sexual en la cual se ve teniendo sexo con alguien, no se sabe con quién, pero después se ve que está en un auto así, un muscle car, ¿no? O sea, está cumpliendo también otras dos fantasías. Después él mismo se convierte en Jesús, se convierte en el salvador del mundo, pero después pasa de ser Jesús a ser Superman. Y ahí otra vez entra la famosa comparación de Superman Jesús. ¿Y cómo lo va ligando? O sea, le dice que, bueno, en este caso Jesús es el hijo. Y el siguiente diálogo dice, ¿el último hijo? ¿De qué? El último hijo de un planeta muerto. ¿Y en qué se convierte en Superman? Y es como que en unos cuantos paneles, el polvo, de la arena, de Dream, le cumple todos los sueños de fantasías de poder que tiene este cuate. Y eso lo convierte en un esclavo de sus propios sueños más adelante. Está súper bien hecha esa parte también, ¿eh? Bueno, y el tercer número termina en el que sí, recupera su bonito saco de arena, ¿no? Y de hecho, en el final de ese tercer número, fíjate que hay algo padre que vemos de cómo iban desarrollando a Sandman, o sea, a Morpheus. Porque Morpheus recupera su saquito de arena. El recuperar su saco de arena significaba que esta mujer que estaba, que en algún momento fue pues novia de Constantine, pues se muriera ahí con dolor. Y Sandman le va a dejar ahí, Sandman decía, pues sí, que se muera, ya que... Un mortal más, un mortal menos, ¿no? Y es Constantine quien le tiene que pedir, oye, no manches, no seas tan desalmado, ¿no? Ok, va. A petición de Constantine, realmente nada más a petición de él, le da un último sueño a Rachel, ¿se llama? Rachel. A Rachel, en donde pues la deja morir en paz, la deja morir feliz. Cosa que antes él no hubiera hecho. Porque más adelante en otros números de Sandman, otros volúmenes, lo conocemos en su periodo antes de ser capturado, y era un auténtico bastardo. De hecho... Entonces, algo te revela que algo lo fue cambiando. Sí, que aquí también seguía siendo... O sea, aquí no era un completo bastardo, era medio bastardo, porque pues ya se iba a ir. Nada más porque se lo pidieron. Uh-huh. Pero así de su propia voluntad no salía, ¿eh? Okay. Que es mucho de los temas recurrentes en Sandman, es Morpheus cambiando. Morpheus siendo un mejor Morpheus. A pesar del mismo, ¿eh? Sí, no podemos decir que sea mejor persona porque no es persona, pero pues sí, algo así. Por cierto, bonito detalle, ñoño, también. Chécate esto. En su archivero que tiene John Constantine, tiene varios libros, y en esos libros hay varios nombres. El primero dice brujería, en español, por cierto, o sea, witchcraft. Y luego dice The Plant Elemental, el elemental de las plantas. ¿Quién crees que sea ese? ¿Something? Sí. Porque de hecho... John Constantine apareció primero en Swamp Thing. Primera aparición. Luego dice Crisis. Es la Crisis en las Tierras Infinitas. Ah, ok. Que es también en el mismo mes que salió Constantine en Swamp Thing, apareció en Crisis en las Tierras Infinitas. Ok. Luego dice American Gothic, que es un título de los arcos de Alan Moore en Swamp Thing. Luego dice Liverpool y Tibet, que son historias que se desarrollaron en su propio cómic de Hellblazer, de las primeras que escribió Jamie Delano. Entonces, todo eso ahí, el bonito detalle para el ñoño que le gustaba ver eso también. Ok. Está padre, okay. ¿No? Y bueno, aquí en ese número, pues sí, efectivamente recupera su, su saquito de arena. Vemos un poquito ese mejor, como esa mejoría en lo que en Sandman. Que en ese momento, hay que, es que también eso está padre, porque en ese momento no sabíamos que era mejoría. Ah, ¿no? En ese momento simplemente lo que nosotros decimos ahí de, ¡qué bastardo, ya se va a ir! Y este Constantine fue de, no, espérate, ¿no? Así que en realidad no sabemos que era mejor, ya, o sea, después nos enteramos de, oye, tuvo suerte, ¿eh? Él era peor. Ok. El tercer número, perdón, el cuarto número. Adivinen ahora sí dónde nos vamos. Y me encanta el nombre, A Hope in Hell. La bueno, esperanza en el infierno. Ya, adivinen, o sea. Y nos vamos al demonio. Exactamente, ahí nos vamos. Porque uno de porque bueno, acuérdense que el Hécate le había dicho a Morphy, oye, pues uno de tus instrumentos, tu casco, está, bueno, yelmo, mejor dicho, pues está en posesión de un demonio. ¿Dónde están los demonios? En el infierno. El pobre Morphy. Y cuando va al infierno, lo recibe otro demonio ahí chistoso, que no cree que es Sandman y demás. Squatterblood. Y como dices, es creo que de las pocas veces que Morphy se pone físico. Ajá, que realmente pelea con alguien. Y eso de pelea más bien es que lo zangolotea, lo jondea de las barbitas y lo tira por otro lado, ¿no? Y se aparece Etrigan. Etrigan el demonio, The Demon. Ahí tiene una pequeña conversacioncita, van van pasando por uno de las, ¿cómo le podríamos decir? Pues prisiones, de las muchas prisiones que hay en el infierno. Una de ellas que es el bosque de los suicidios. Suicidios. Que dice, que decía Trim, dice, hace el último mes que vine era un páramo muy chiquito, ahora es todo un bosque gigantesco, ¿no? Wow. Y ahí nos vemos un poquito del pasado de Morphy. Y una mujer que lo está llamando por otro nombre, Kaikul. Y lo llama y dice, Kaikul, ¿veniste por mí? Y él de, no. No. Si no te saludo, vi. Nada. Se llama Nada. Nada. Nothing. Nothing. Pero sí, a propósito. Totalmente. Y esta es otra parte. Y aquí vemos una de las... De hecho, por primera vez, se ve una de las características más recurrentes de Sandman. Quien lo está viendo, o sea, quien ve a Dream, lo ve conforme a su background. O sea, esta mujer, Nada, que es una mujer negra, ve a Sandman, ve a Morphy como un hombre negro. Sí, con la piel pálida, pero con los rasgos de un hombre negro. Uh-huh. Y le llama Kaikul. Que de hecho aquí, en el nuevo coloreo, es negro. ¿En serio? Sí. Acá no, lo dejaron blanco. No, acá sí. Ok, interesante, buen detalle de ese recoloreado, ¿eh? Porque me gusta este recoloreo porque dices, ok, sí, o sea, lo ve como uno de los tuyos, porque ¿por qué tendrías que ver a Dream igual todo el tiempo? O sea, buen punto, ¿eh? Ah, mira, bonito detalle de ese recoloreo, ¿eh? Entonces, el recoloreo. Sí, oye, la edición original que tengo es cuando todavía se veía blanco, pero con rasgos, pues, más afroamericanos, la nariz más ancha, los labios, etcétera, ¿no? Bueno, en el recolores así. Interesante, carnal. Muy buen detalle ese. ¿Eh? Es bonito, che, también irlo comparando con recoloreado. Supongo que en futuros números agregará más cositas. Exactamente, más valor. De hecho, también bonito, nada más para comentar, el infierno al que está llegando Morpheus es el infierno del universo DC. Sí, sí es el mismo. Y este infierno del universo DC fue creado por Alan Moore. Es el universo, perdón, es el infierno que nos mostraron en Something. Entonces, Sandman, más bien en la historia de Sandman, Neil Gaiman lo que hace es retomar ese infierno que ya construyeron y hacerlo sobre él. ¿Por qué? Porque recordemos que esto estaba, se supone, en continuidad. Esos primeros números tenían que estar en continuidad con lo que pasaba en el universo DC, y tanto Swamp Thing como Sandman eran parte originalmente del universo DC Comics. No existía Vértigo, por eso es que se tenía que ceñir a esas reglas. Aparte, Alan Moore era su buen amigo. No sé si aún se lleven, supongo que sí. Y Alan Moore fue quien le enseñó a escribir cómics. Alan Moore le enseñó cuál era el formato para escribir un cómic. Y dijo, pues mira, le dio un tutorial básicamente así de, mira, pones primero esto así, luego describes qué va a pasar en el panel, quién habla y ya estás listo, ¿no? Dale. Y le escribió, Neil Gaiman le escribió una historia corta sobre Swamp Thing. Se la envió en guión únicamente a Alan Moore y dijo, ok, está bien, al final tienes que trabajar un poquito más, pero me gustó. Y acabó utilizando esa historia corta después en Swamp. Entonces, por eso, bonito homenaje, que su infierno es el infierno de Alan Moore. ¡Qué pachón! ¿Eh? Entonces, bueno, a lo mejor es por eso que menciona que el infierno ha cambiado. Sí, de hecho. Porque llega Murphy y adivina con quién se encuentra. Con Lucy. Con Lucifer. Sí. Lucifer Morningstar. Que, por cierto, me encanta el detalle. En la página en la cual se encuentra con Lucifer, una página antes vemos el palacio de Lucifer, que es así todo, así como portada de disco de death metal, ¿no? Así sí, de, tal cual. Acá. Bien, así lleno de... Se ve ahí... Hasta hay un pentagrama de cabeza. Sí, no, bien evil, ¿no? No, hombre. Y vemos a lo lejos la silueta de Lucifer. ¿Y cómo lo vemos? Con las alas de demonio y como cuernitos y todo eso. ¿Te imaginabas ver al demonio así, ya sabes, no? Malevolia. Y no. ¿Y es no? David Bowie. Sí, de hecho. Robert Smith va a visitar a David Bowie. Lo lamento mucho, pero todas estas... pues iconografías que utiliza de, ay, ¿cómo se llama el Sam Kidd? Lo lamento mucho, pero todos son de estrellas de la música de los 80s. A mí ni me digan. Ingleses todos, sí. A mí no me digan nada. Entonces se encuentra con Lucifer David Bowie y se saludan como dos jefes de estado. Ah, sí, claro, porque Lucifer era el rey del infierno y pues Dream es el señor de los sueños y demás, y bla, bla, bla. Y tienen una conversación en la que Dream le dice, oye, pues, ¿sabes qué? Quiero mi casquito. Llama a tus... quiero que me lo des. Ay, pues es que tengo que ver si se puede. ¿Cómo que tienes que ver si... pues, ¿qué no dominas aquí? ¿Ya no? Ya, sí y no. Ahora codomino el infierno. Y manda, por ejemplo, a llamar a su otro... su otro cogobernante, Bilsebú. Ajá, Belzebú. El señor de las moscas. Interpretado por una mosca gigante. Sí, está del nabo esta cosa, pero bueno. Y después dicen, ¿qué crees? Pero no nomás es un triunvirato esto. Esa es la Unholy Trinity. Exactamente. No es la Santísima Trinidad, es todo lo contrario, ¿no? Y llaman a Azazel. Ajá, otro demonio. Entonces, son los tres gobernantes del infierno. Lucifer. Belzebú y Azazel. Ah, ok. Ah, okay. Y él dice, la bronca es esta. Sí, es uno de los demonios, pero no sé de cuál es. Hacer uno de... Morphy, me hubieras dicho, le dice Lucifer, llamó a todos. ¿A quién? Everyone. Y llama a toda la horda de demonios. Por cierto, igual las páginas ven nomás acá, ah, bien. Sí, sí, claro. Bien extreme el asunto. Entre más extreme, mejor. Tiene que haber demonios que te entierran y cosas así. Qué bonito recordero le hicieron, ¿eh? Sí, déjame decirte que el coloreo original es monocromático. Sí, muy en tonos de rojo. Por el infierno. Y el recoloreo, ahí sí los pusieron... Por lo menos cada demonio se ve como es, ¿no? Sí, exacto. De su propio color. Morphy se queda de... Bueno, ¿y ahora cómo le hago? Mi saquito de arena. Con su saco de arena logra localizar al demonio que tiene su casco. Coronson. Y dice, a ver, este es de los de Belzebú. Bueno, dale su casco. No, yo me lo gané, es mío y nada. Morphy tiene razón. Es suyo y no le puedo hacer nada. A ver, ¿qué tengo que hacer para que me lo des? Coronson lo reta un duelo. Y llega una de mis partes favoritas en absoluto. Será un duelo a muerte con cuchillo. No. Será un duelo a muerte con palabras. Oh, Dios, ¿a qué se referirán? Perdón. Perdónenos ustedes. Esta secuencia es de mis partes favoritas en todo Sandman. Sí, es una maravilla. Por mal, por mucho, ¿eh? Sí. Yo, aquí miren, ahí va la anécdota. Para tirar nombres. Este fue el cómic con el que me terminé de enamorar de Sandman. Ok. Porque por fin pasa algo. De hecho, no es mala onda, pero en los primeros tres números, ¿qué pasa? El primer número es de ya me escapé y venganza. Ah, felicidades. Luego es de, ok, aquí está su misión. El segundo literalmente no pasa nada. No, solamente es establecer lo demás. Es, aquí está la misión. ¿Qué pasa en el 3? Recupero mi bolsita, pero es... No hay reto. Es todopoderoso ahí aparentemente Dream. Y en el tercero no hay reto. No, y quien mueve la historia es Constantine. De hecho. Es Constantine porque por Constantine nos importa lo que le pasa a Rachel. Ajá. No por Murphy. Y en el cuarto número es donde... Ah, mira, ya hizo algo. Y aparte, otra cosa. Por fin se va a un lugar. Ya habíamos conocido el mundo del sueño, pero se veía muy normal. Pero ahora sí vemos un lugar sobrenatural. El maldito infierno. Ajá. Este fue el cómic que dije, ok, esto está rarito, esto está pachón. ¿Y cómo es el duelo? Sí, es duelo a muerte con palabras. Se van al Hellfire Club. Ok. Hasta Morphy dice, qué mala broma es ponerle un club así, pero bueno. Y básicamente es... juegan con la realidad. tanto el demonio, Coruscant, como Morpheus, tienen que convertirse hipotéticamente en algo que sea ganarle a ese algo, ¿no? Y tienen reglas. Coruscant dice, yo elijo el lugar donde vamos a pelear. Y el lugar es la realidad. Tiene que ser algo que exista. No me puede salir con algo fantástico. Dragones morados o algo así. Ajá, exactamente. Tienes que ganarme con algo que exista. Y es como un stand-up. Y en ese stand-up uno va diciendo, pues, ya la tengo más grande, ¿no? Básicamente. La lanza. La lanza, desde luego, sí, sí, por supuesto. Y toman diferentes rutas. Dice Morpheus que ya había jugado este juego antes. No sabemos cuándo, pero ya lo había jugado. Probablemente en el Sandman Universe veamos algo así. Tal vez, ¿eh? En una vez así. Y empieza el duelo. Y se va, Coruscant se va a la segura. Dice, soy un lobo, ¿no? Que soy un rondador letal. Que me gusta la palabra que utiliza, dire wolf. Un dire wolf. Que es un lobo más canijo. Sí, es el lobo guargo, como le llaman en las traducciones de George R. R. Martin, por cierto. Morphy le responde que él es un cazador y que con su lanza apuñala al lobo. Ok. Dice, ok, vamos bien, ¿no? Y Coruscant toma una ofensiva diferente. Que también es... Porque Coruscant ahí se pudo ir de, entonces yo soy muchos lobos, ¿no? O sea, no. Dice, no, algo que me libre del cazador. Dice, soy una mosca. Una mosca que pica al caballo y tira al cazador. Que aquí hay otra pequeña mención. El animal que utiliza Coruscant es una horsefly. Horsefly es parecido a un abejor. Y están pica. Así grandotes y feos los desgraciados. Ok, por eso es una mosca específicamente para el caballo, ¿no? Exactamente. Y dice The Dream, ok, soy una araña y me como a la horsefly. Y otra vez Coruscant vuelve a tomar la ofensiva muy a su estilo de, si tú eres la araña, pues yo soy una serpiente que se come la mendiga arañita fea. Y Morpheus inmediatamente, pues yo soy un buey que pisa a la serpiente. Entonces dice, ok. Como que nada más hay medirse, ¿no? Así es el jabcito nomás, ¿no? Segundo, el otro momento de Coruscant es el interesante de que entonces yo soy el Anthrax, soy una bacteria que come carne. Y como establecimos que esto tiene que ser el juego en la realidad, ok, sí existe. Soy una bacteria come carne, ya destruí al buey. Y dice Morpheus, ok, ya nos pusimos interesantes, ¿no? Que durante todo este duelo, el Coruscant y sus animalejos o lo que vaya reflejando, lo pinta, o sea, se esmera este... ¿Cómo se llama el señor? Sam Kidd. Se espera mucho en hacer un panel representando cada uno de sus cochinadas. El lobo se ve como un lobo, el cazador se ve como un cazador, etc. Coruscant lo hace en colores rojos y rosas, a Morphy en color azul. Está bien. También para distinguir los bandos, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy bonito detalle eso, por cierto. Que también el recoloreo, mira, la verdad está bastante bueno, ¿eh? Sí, el recoloreo le ponen más color. Más color, aquí eran indicaciones de color, punto, ¿no? Sí, es con el Sharpie nada más. Morphy dice, ok, tú eres una bacteria Anthrax come carne. Que destruye carne. La vida. Perfecto, yo soy un planeta donde tengo toda la vida, incluyendo al Anthrax. Y ahí es cuando cambia, era primero muy terreno el asunto, ¿no? Uh-huh. Muy directo, o sea, un animal que se come a otro, es la cadena alimenticia. Y entonces de repente empezamos a entrar a conceptos más elevados, más amplios. Porque cuando Coruscant sube las apuestas de decir, soy una bacteria que destruye la vida, lo que dice Sandman es, yo soy el creador de vida, soy un planeta que tiene vida. ¿Y qué es lo que dice Coruscant? Pues soy una supernova que destruye un planeta. Es un elemento que existe en toda la realidad y que es una amenaza para los planetas. Dice, ok, dice, pues entonces yo soy... Y Morpheus lo que dice, yo soy un universo. Que el universo contempla toda la vida, incluyendo la supernova. Soy más grande que una supernova. Coruscant le devuelve el golpe, entonces yo soy la antivida. La ecuación de la antivida. Anti-life justify my hatred, ¿no? Porque Darkseid is. Y también dice, soy la bestia del apocalipsis, ¿no? Soy el final de todo, soy el final de la vida. Soy como el antimonitor, tal vez. Ándale. Puede ser también. Era, ¿no? Crisis en las tierras, ¿sí? Y estaba en ese entonces. Y pues todo parecía ya perdido. O sea, era de. O sea, tú eres la vida, yo soy la antivida. ¿Qué hay más allá de eso? Pues Morphy se acuerda de incluso una pequeña deuda que tenía con una niñita que algún día ya comentamos de cerca de eso. Ajá. Moonfield siempre dice, yo soy la esperanza. Y se queda. Y Coranson no entiende ese concepto. No, no le cae. No hay nada dentro de su contexto que le diga qué es la esperanza y cómo contrarrestas eso. ¿Y sabes cuál es el indicativo visual de exactamente eso que dices? ¿Mm? Que cuando Murphy dice, yo soy esperanza, Sam Kidd. ¿Sí es que Sam Kidd? Sí, sí. Ok, qué bueno. No, ni siquiera se intenta por hacer un panel representando la esperanza. Es verdad, no existe, no, todo lo demás lo intenta. Todo lo demás lo intenta, o sea, siempre pone, vida, todo, ¿no? Siempre tratan de demostrar gráficamente de lo que está hablando. Cuando Murphy dice esperanza, no hay nada, porque en el infierno no conocen, un demonio no conoce eso. Y aparte, también es como que el golpe final para el lector de hasta aquí llegó la batalla. Hasta aquí llegó, ¿y cómo representa la esperanza? Es por, o sea, la esperanza no puede ser vencida por eso. Wow. Es, a mí hasta ahora, créeme, o sea, no crean que esto me lo supe desde siempre. No. Literalmente, esta semana que me puse a releer me quedé de, ay, ok, ahora capto por qué. Es algo que cuando yo leí por primera vez Sandman me hizo ruido de, bueno, ¿por qué no me ponen un dibujito de la esperanza? Ok, perfecto. ¿Cómo es el modelito, hijo? Una, no sabemos. Y dos, en el infierno menos. Maravilloso. Está pachón, ¿no? Sí, no, es una... Y la cara de Coranson después, que por eso las caras son maravillosas. Son tres panelitos, un juego de tres momentos en los cuales quiere contestar desde yo, no sé. ¿Ya valió? Ya. Perdió el duelo. Y se lo llevaron al... Bueno, ya estaba, ¿no? Se lo llevaron más abajo en el infierno. Imagínate cómo está de feo. Y Lucifer cumple. Lucifer y el triunvirato cumple. Okay, Dream, aquí está tu cochinada de casco. Ya, llégale, ¿no? Y dice, bueno, ya me voy, muchas gracias, ¿no? ¿Y a dónde vas? Sí, qué honorables son en el infierno. Pero yo... Muchas gracias por todo. Hasta... A ver, llamamos a las tropas, a toda la legión infernal. ¿Y te quieres ir? Dice, ¿por qué crees que te vamos a poder dejar ir? ¿Qué tipo de poder tendrán los sueños en el infierno? Y perdón, pero este discurso que le da a Dream... Se machó el Gaiman. Es así de... Uy, mic drop, agárrase. Es lo único que le faltó a Morphy. Denle el micrófono y que lo tiren, ¿no? Sí, a ver, Lucifer, dame el micrófono. ¿Por qué? Porque lo voy a tirar, hijo. El discurso que le da es hermoso. Es una de las cosas, de las mejores líneas que le he leído a Neil Gaiman en cualquier cosa, en cualquier libro o cómic que ha escrito el señor Gaiman. Lo que le dice es lo siguiente. Dice, dices que no tengo poder aquí. Tal vez digas la verdad, pero dices que los sueños no tienen poder aquí. Dime entonces, Lucifer Morningstar, pregúntense, todos ustedes, ¿qué poder podría tener el infierno sobre aquellos que tiene prisioneros que no puedan soñar con el cielo? ¡Oh! ¡Oh! Está bien, ya llégale. Yo no te quiero volver a ver, Y se va. ¿Eso? Y lo deja a Lucifer con algo, diciéndole, algún día te destruiré. Y más... Más o menos. O sea, lo rompe, pero no lo destruye. Eso lo vemos en otro, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Y por cierto, también a partir de aquí, digamos que empezaría la serie de Lucifer. La serie de cómics de Lucifer de Mike Carey. La serie de televisión de Lucifer. Y también la nueva serie de cómics que va a salir de Sandman Universe. Sí, también hay otro, sí, de Lucifer. Pero todo se origina aquí, básicamente. El número 4 de Sandman. Y un bonito epílogo donde vemos al Doctor Destiny que le entregan un amuletito. Con un ojito. Un amuletito con un ojito. ¿Se acuerdan que ese fue el regalo? Bueno, el intercambio de Coronson con una mujer que era la que... Era la que se robó junto con su amante. Un achichincle de Borges, el casco. Es la herencia de la madre del Doctor Destiny hacia el Doctor Destiny. O sea que esa mujer es la madre... O sea, el achichincle de Borges es el padre de esta cosa. Sí, exactamente. De la cosa Destiny. Wow. Terminan por estar conectados. Sí, te digo, en el primer número que viene se pudo haber acabado ahí. Hay semillas que más adelante empieza a cosechar el buen Neil Gaiman. Y es algo que se ve constantemente. Si quieres, vamos un poquito más rápido con estos tres números, porque honestamente... Es la trilogía de Destiny, ¿no? Sí, de Passengers. Y son bastante parecidos hasta el final. Sí, o sea, aquí es donde ya las cosas suben, se suben las apuestas. ¿En qué sentido? De que Destiny se vuelve el reto final de Morpheus, porque tiene su herramienta más poderosa, el rubí, que el rubí es una esencia de él mismo. Y básicamente lo que, como Gaiman lo explica, es como, como si fuera su caja madre. O sea, Dream tendría que pensar las cosas para hacerlas. Y el dejar el poder en el rubí es como dejar que el rubí solito haga las cosas y él solo lo desee. Es como, si fuera un genio mágico. Pero al mismo tiempo depositó mucho de su esencia y su poder ahí. Algo que me gustó es que aparece hay una aparición de Mr. Miracle. Sí. Y de hecho aquí, estos tres números donde hay más personajes de DC, también aparece Jonathan Crane. Jonathan Crane, el espantapájaros, que conoce a Sandman, lo conoció de hecho después. Y aparece también el marciano. El marciano. Nuevamente, chichón. Volvemos a ver esa característica de Morpheus de que cada persona lo ve de manera diferente. El marciano lo ve como un dios marciano, Lord Zoril, que es el que los guiaba en sus sueños, evitando que las llamas los consumieran. Recordemos que los marcianos le temen al fuego. No es su debilidad, es una cosa psicológica. Que por cierto, cuando sale Mr. Miracle Scott Free, es porque él está soñando. Tiene una pesadilla recurrente, en donde otra vez está en Apocalypse. Y lo está torturando, ¿quién? Granny Goodness. Para sorpresa de nadie. Y bonitas escenas donde vemos a Scott Free en pose clásica de Jack Kirby. Tiene que haber Kirby Dots y los diálogos de Granny Goodness siempre es de que Granny te ama, pero tienes que morir por Granny. Le digo a mi hermano que si hay un autor y un ilustrador que hacen alguna escena del cuarto mundo de Kirby y no utilizan Kirby Poses, Kirby Dots y Kirby Dialogue, entonces no hiciste nada del cuarto mundo. No hiciste tu tarea. Entonces, ¿no? Y lo hiciste mal y sí. A ver, repítelo. No, se ve aquí que tanto Neil Gaiman como Sam Kidd y Mike Drakenberg, que son los primeros dibujantes, verdaderos fans, ñoñísimos de esas cosas. Súper ñoño. Sí. Y estaba en esa pesadilla y lo rescata Morphy. Morphy lo rescata de ese sueño y le dice, oye, Scott Free, pues necesito tu ayuda. Y Scott es de, ok, pues a ver, vamos, ¿qué quieres? Está bien rubí, chistosito, etcétera, etcétera. Ustedes lo agarraron hace unos años. Mira, no lo tengo, pero sé quién lo tiene. Y van con el marciano, van con John Jones. Y el marciano le dice, no lo tengo, pero seguramente está en una bodega. Pues ahí me toca ir. Y se va Morphy ya con la información que tiene. Y deja tanto a Scott y el marciano ahí solitos. ¿Y qué hace el buen John? Le dice, bueno, mira, ya que estás por aquí, te invito a compartir una caja de galletas Oreo que tengo guardada. Oh, qué bonito. Bonito, ya ves que él es fan de las Oreo. ¿Y quién no? Honestamente, ¿quién no es fan de las Oreo? Pero bueno, ahí va Morphy a la bodega donde, por alguna razón, ¿qué? ¿La liga tiene sus cosas ahí en bodegas? Pues parece que sí. No, qué mal, ¿no? O sea, normalmente aquí no estaban allí en la atalaya o algo. Ah, es que la atalaya se destruyó en ese tiempo. Era el satélite de la liga y luego fue cuando fue la liga de Detroit y luego vino el Guajajá y todo el año. Bueno, entonces, ¿no lo pueden poner en la mendiga baticueva, en la fortaleza de dijo la soledad? Dijo Batman, aquí no vengan a echarme sus cochinadas, ¿no? Aquí no es para tirar basura. Bueno, la fortaleza de la soledad, hombre. Ándale, sí. Superman sí los hubiera recibido, porque él sí es pachón. Sí, él es pachón. Por cierto, hay unas escenas en las cuales Morpheus va al almacén este. Y pues para viajar, su método de viaje es viajar en los sueños. A través de los sueños. Viaja arriba del lomo de un dragón, etcétera, y está en un autobús. Y en el autobús lo va conduciendo una calabaza. Un ser con una cabeza de calabaza. Y dice Morpheus que platica con él. Más adelante, acuérdense de esa calabaza, más adelante la volveremos a ver. Es la onda. Sí, la calabaza es buena gente. Bueno, es gente. Es gente. Es buena. Es buen dude. Buena calabaza. Es buen dude. Morpheus recupera su rubí, pero el rubí está cambiado, modificado. Lo trastocaron con ciencia a su magia y le drena la vida. Y es cuando Dee lo encuentra. Y Dee viene después un número en el cual Neil Gaiman tenía la idea de utilizar 24 páginas, una página para cada hora del día, en el cual desarrollar una historia de terror. Que por cierto, esta historia de terror en la cual el Dr. Destiny hace que estos personajes que están en la cafetería se vuelvan locos. ¿Te acuerdas que hubo un número de Crimson donde pasó algo similar? Sí, cuando están en un merendero, ¿no? En un merendero y los ángeles van y matan a los pecadores. Como que yo creo que es el bonito homenaje a este número en particular, ¿eh? Podría ser, sí. Algo que también el buen Neil Gaiman comenta aquí de este número es que está contado del punto de vista de alguien que cuenta historias, que es la la mesera del merendero, que a cada uno le da una historia diferente y ella misma se vuelve protagonista de una historia. Honestamente es una de las historias más cinemáticas, yo creo que se puede decir, de este cómic, en el cual pues es básicamente el guión de un capítulo de una serie de terror. Al final todos mueren. O sea, el Doctor Destiny los mata a todos de las formas más crueles. Es uno de los cómics más crueles y más sádicos que le he leído a Neil Gaiman. Y en el último número de esta trilogía de Destiny, que se llama The Sound and the Fury, es el enfrentamiento, otra vez vemos a Morpheus haciendo algo, el enfrentamiento con el Doctor Destiny para recuperar su rubí. Lo logra. Pero ¿sabes cómo? ¿Sabes que aquí otro de esos detallitos pachones? Es un enfrentamiento en el mundo de los sueños, donde pues Sandman utiliza su casquito y sus el polvo su polvo y demás, sus polvos locos. Sí. para enfrentarse al Doctor Destiny. Y como ahí se ve cómo es que Sandman pelea a través de los sueños, dándole sueños raros a la gente para hacer que vayan perdiendo la razón y vayan haciendo lo que terminen sin poder. Uh-huh. Sí. ¿Y qué creen que pasa aquí? Pierde. Pierde, no le sale. No puede contra Destiny, porque Destiny tiene una enorme parte del mismo Sandman en su poder. Lo que hace es que gana de manera lateral. Hace que Destiny destruya al Ruby. Si Destiny quería ganarle al mismo Señor de los Sueños en el mundo del sueño, en su dominio, tenía que utilizar tanto poder que era imposible controlarlo, y el rubí se rompe. Y al romperse se liberó la esencia completa de Dream, y Dream está por fin completo. Y esta es la típica escena, o sea, cuando Destiny dice, no manches, ya porque incluso Destiny se había ido al mundo del sueño a romper cosas. No sé exactamente a qué, pero romper cosas. Que hasta los habitantes del Dreaming se quedan de qué pasó, ¿no? Y nos presentan por primera vez a otro de los Endless. Ajá. Hay un mini panel por ahí donde mencionan a un tal Destiny, al amo del destino, que por primera vez está reticente a voltar la siguiente página de su libro del destino, donde están todas las cosas que van a pasar en el universo. Que ahí te va. Destiny es uno de los Endless, efectivamente. El primero de los Endless, de hecho, ¿no? O sea, de edad. Y es la primera vez que lo vemos en Sandman, pero ya existía el personaje. El personaje de Destiny fue creado también por Mark Wolfman. ¡Santo Dios! Y cuando arrancó la serie de Sandman, dijo, me lo voy a quedar. Ok. Y por eso es que también la primera vez que vemos a Destiny, simplemente nos dicen que tenía miedo pasar páginas de su libro. Sin mayor explicación, decirte, ¿quién es Destiny? ¿Tiene un libro? ¿Cuál libro? ¿Por qué? Porque el personaje de alguna manera ya existía. Nadie se acordaba de él, pero ya existía en el universo de DC Comics. Es el único de los Endless que no fue creado por Neil Gaiman. Y también es el único de los Endless que, por eso tú me lo has dicho, es el que está más alejado de todos, el que menos habla, el que menos te puedes sentir identificado con él. Es porque ni siquiera es su creación. Nada mal. Ajá. Cuando el Doctor Destiny rompe el rubí y siente que por fin ganó, es un detallito muy padre. De hecho, es la típica secuencia muy utilizada en las historias donde hay religión budista de por medio, donde Destiny dice, no manches, ya gané, soy la mera onda, etcétera, etcétera, y cuando se da cuenta simplemente estaba en la palma de la mano de Morphe, en la palma de la mano del Buda. Es el Son Wukong, ¿no? Por ejemplo, Son Wukong en la historia del Rey Mono, en los Caballeros del Zodíaco también hubo algo así. Ah, sí, claro, parece. Cuando creo que ¿quién se enfrentó a Shaka de Virgo? Iki. Ah, sí, el Iki estaba, ¿no? En la palma de la mano del Buda. De la mano del Buda. Y es algo bien recurrente. En muchas historias se utiliza esa alegoría de que tú puedes hacer acá y deshacer, etcétera, pero nunca vas a dejar de estar en la palma del Buda, porque el Buda fue quien creó. Y esto es un gran momento en el cual vemos a Sandman en su poderío máximo, o sea, siendo el señor de los sueños, y que te lo muestran así, te lo muestran más grande que Destiny, más grande que el mundo, más grande que todos. Es un Endless, por fin aquí ya es un Endless. ¿Sí? O sea, completó su jornada. ¿Y qué hace con John Dee? Dice, te puedo destruir, pero pues, ¿cómo para qué? Hace lo que haría Batman. ¿Qué haría? Yo creo que se quedó Morbius. ¿Qué haría Batman en este momento, no? Lo regresa a Arkham. ¿Dónde ya lo esperaba quién? El profesor Crane. ¿Y qué le...? Destiny tenía una pequeña aflicción. Él no podía dormir. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hace Morphe? Le da el sueño. Le da el sueño. Morpheus ha cambiado. Pero una vez más, aquí no lo sabíamos. Decíamos, ok, entonces no es tan malo. No, bueno, no lo conociste. Sí, ¿no? Exactamente, ahorita no. Sí. Los dos pachón. Y por cierto, aquí son. Ese es el número 7 de la historia. Históricamente, el primer TP que se publicó de Sandman llegaba hasta aquí, hasta el número 7. Porque tenían la idea, y era muy lógica, de que. Pues ya acabamos, ya completamos la tarea, ¿no? Ya Sandman ya recuperó sus chunches, ya es otra vez el Señor de los Sueños, todo está bien en el mundo, ya estuvo, ¿no? Y es una jornada perfectamente completa del héroe desde que tiene un llamado a la aventura. No es el mismo que cuando empezó, pasa por ciertas ordalías y consigue sus tesoros, ¿no? Está perfectamente ahí. Y también ahí la verdad es que fue cuando Gaiman dijo, ¿y ahora qué demonios hago? ¿No? Sí, exacto, y en un perfecto momento de romper la cuarta barrera, se dedica a hacer todo un número donde es, ¿y ahora qué gerardos hago? Y es el número 8, que por cierto ya es en los TPs actuales, donde verdaderamente, y ahí sí lo dice Karen Berger y así lo dice el propio Neil Gaiman, ahí es donde ya encontramos su voz, es donde Neil Gaiman ya encontró su voz, donde hace una historia donde no pasa aparentemente nada. Pero uno, es bien entretenida y es el que da el punto de partida para el resto de la serie. Y nos presenta a fácilmente uno de los mejores personajes jamás creados por Neil Gaiman. No, los mejores personajes jamás creados en la historia del cómic. Exactamente. Ahí sí, mala onda, ¿eh? Conocemos a Death, la muerte, que también, nuevamente, Neil Gaiman en las solicitudes de los cómics, o sea, en los previews y todo eso, pues decían que iban a presentar a Death en este número. Y muchos decían, pues, ¿cómo va a ser Death? Y él había dicho en algún momento que Death era que era un hombre. Y quiso jugar con todas las expectativas de, no, pues va a ser alguien terrible. Tienes la imagen de la calavera con la guadaña. Así como como en Tultitlán, ¿no? básicamente. Y te imaginas así, no sé, un monstruo, te imaginas el fin de los tiempos, es la muerte. No, la muerte es completamente diferente. Basada en la imagen de Cinnamon Jones, me parece. Cinnamon Hartley, que era una modelo. Mike Dringenberg fue quien diseñó la imagen de Death. Es idéntica. Y se le ocurrió darle el símbolo de Lank, que curiosamente es el símbolo de la vida para los egipcios. Es completamente algo muy ¿cómo decirlo? Paradójico en sí mismo, ¿no? Que ya falleció Cinnamon este año. Sí, exactamente. Ya se reunió con su namesake. Sí, exactamente, tristemente. Muy joven, nació en el 71. Sí, murió muy joven. No sé de qué enfermedad, pero murió muy joven. Y sí, en este número, en el último número, The Sound of Her Wings. O sea, Death es la onda. Death es exactamente lo opuesto de Dream. Dream es todo mopey, acá así de, ya, ¿ahora qué hago con mi eternidad? Porque pues ya recuperé mis chunches. Pues me voy a poner a alimentar palomas, ¿no? ¿Y qué es lo que llega? Y llega Death, toda linda así de, oye, ¿qué estás haciendo? Alimentando las palomas. Ah, ¿y sabes qué pasa si haces muchas veces eso? Uh-huh. ¿Sabes qué obtienes? Uh-huh. ¡Palomas gordas! Linda de Mary Poppins, por cierto. A ella le gusta Mary Poppins. ¿Cómo no? Ay, por cierto, esa tan le gusta que muy constantemente la vemos, no en este número, pero más adelante, con un paraguas. Sí, todo el tiempo anda con sus paragüitas para aquí y para allá. Y básicamente, ¿de qué trata el número? Trata de que Death le dice, a ver, primero Morpheus le da como el resumen de, pues mira, viví por esto, estuve ahí atrapado. Y pues, fui mis chunches y pues ahora me siento vacío. Ya no tengo nada por qué vivir acá. A ver, pedazo de soquete. Hasta revienta el pan con el que estaba alimentando. Sape, santo Dios. Ok, si el número 3, cuando se va al infierno, me enamoró de Sandman, aquí termina como todo mundo enamorado de Death. La verdad es que sí, o sea, y me encanta que Dream se quede, espérate, ¿no? Ay, aguanta. Y me encanta que rompe toda la solemnidad que traíamos en los números anteriores. Lo cual se agradece. Honestamente. Sí. Porque ya se estaba volviendo monótono. Sí, ¿qué falta le hacía? Y Death le dice, a ver, tienes tu reino, tienes trabajo que hacer, deja de estar aquí de emo. Y ponme, y a jalar, hijo, ¿no? Sí, pareces inglés. Uy. Y a jalar que se ocupa, ¿no? Sí, tienes jale, ¿eh? Y de hecho le dice, mira, acompáñame a mi jale. Y la vemos haciendo lo que hace. Recolectando a las almas que murieron. Sí, básicamente es como la, la pepenadora, ¿no? De las almas. Sí. Y básicamente lo que hace, ella no se queda con las almas. Ella la distribuye. La lleva a donde tenga que llevarla. Pero ella es pachona. Es como el Amazon Services, pero... pero ella es pachona. Trata de ofrecer el mayor confort posible. O sea, va con un señor ya muy grande, un señor judío que falleció, y le dice, pues, no te preocupes, ahora... El señor le dice, ¿y ahora qué va a pasar? Pues es lo que vamos a averiguar, no, yo te llevo, no te preocupes. Una comediante termina muriendo en el escenario y le dice, oye, a pesar de todo yo pensé que eras bastante divertida, ¿no? Hay un bebé que muere, se tiene muerte de cuna, y el bebé cuando lo levanta amorosamente Dead le dice, ¿y qué, ya es todo lo que hay en la vida? Pues sí, es lo que te tocó, y es lo que me encanta, que, o sea, Dead no juzga, ¿no? Pues así te tocó esto, y ¿sabes qué? Algo que me llama... muy poderosamente la atención, Dead no decide. No. Dead no decide quién se muere, quién vive, cuándo muere. Ejecuta únicamente. Va a recoger las almas porque es la personificación de la muerte, pero hay alguien más arriba de ellos que decide. Que de hecho es algo que también, o sea, me gusta esa faceta de los endless, porque uno dice, ah, entonces Destiny es quien decide porque él tiene el libro. No. Él registra. Él sabe qué va a pasar, pero no es quien decide. Y sabemos que los Endless tienen un padre. Sí. Ya, aquí no lo conocíamos. Ya lo conocemos después. Por cierto, reforzamos lo que alguna vez dijimos. Sandman Overture, no lo pueden leer sin leer esto. Sí, no. Primero todo Sandman, luego Overture, no manchen. Sí, definitivamente. Por cierto, el recorroleo que lo estaba viendo, sí es muy diferente, ¿eh? Dead. Sí, Dead se ve más viva. Okay. En el coloreo original, Dead tiene el mismo color pálido y feo de Morphe. Sí, que es como el cosplay clásico de Dead, ¿eh? De hecho, y aquí es simplemente palidita, sí, pero con color, pero su color tiene color de piel. Sí. Curiosamente, como aparecería también en su faceta humana en la serie de Dead, The High Cost of Living, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, Dead es bastante humana. ¿Y qué le hace? A nivel gráfico, eso es lo que me encantó de este coloreo. Que te hacen ver a la mera personificación de la muerte toda linda, viva. Pachona y viva. Wow. Pachón, ¿no? Y con eso llega al final de este volumen. Y Dream lo que dice es, ok, ya entendí. Tengo que seguir haciendo mi trabajo. ¡No way! Tengo que seguir haciendo mi trabajo y no tengo que quedarme en la soledad. O sea, puedo ir a buscar más aventuras. ¡Vaya! Vaya, hasta que te cayó el 20. Y es cuando también el Game Man dijo, ok, ya jaló esto. Bueno, es que también ya jaló, eran 7 meses por lo menos donde el cómic sí se vendía, ¿eh? Sí, de hecho lo que dice Neil Gaiman es, en ese número en estos números, en el 6 o 7 se iba a decidir si seguíamos o no. Si no seguíamos, hubiera tenido que cerrar todo. Me iban a dar máximo 12 números para escribir historias cortas o a ver cómo cerraba mi historia, porque en el 7 la cerraba perfectamente, o sea, era de ya cumplió su jornada y se acabó el asunto. Si no hubiera podido continuar con el cómic, dice que hubiera hecho historias cortas en los números 8 al 12 y se acabó. Dice, a lo mejor se iba a quedar por ahí y a lo mejor en algún momento alguien me iba a decir, ¿te acuerdas de ese cómic de Sandman que estabas escribiendo? Quizá podamos hacer algo bonito con él, ¿no? Y resulta que terminaron siendo 75 números. Exactamente. Y por eso es que este número, el 8, es considerado por muchos de los fans de Sandman como el número definitivo en el cual ya encontramos la voz definitiva de la historia. Sí, yo creo que sí. Y eso es el primer volumen de Sandman, Preludes and Nocturnes, en esta serie que hemos llamado Frog Mock of Dreams. Coffee. Sí, que te quita el sueño. Sí, exactamente. Así es, carnal. Pues, palabras finales de este primer volumen de Sandman, carnal. Si no lo tienen, cómprenlo. ¿Qué están haciendo escuchando esto si no lo han leído? Sí, ya lo leyeron y si lo quieren releer, etcétera. Escuchen también esta serie de programas del Café Comiquero acerca de Sandman. Quizá les aportemos un poquito más nuestras opiniones. ¿Qué es la idea? Exactamente. O sea, también escríbanos también aquí en este post o donde ustedes quieran. ¿Qué opinan ustedes de este volumen? ¿Qué les pareció? Sí, ¿habían escuchado algunas cosas que habíamos dicho? ¿Qué otros detalles le han encontrado? Siempre hay algo bien rico que le podemos encontrar a cada uno de los volúmenes de Sandman, ¿no? Sí. Pónganos cuál fue su volumen favorito. Sí, por supuesto. Porque eso siempre varía, ¿eh? Oh, sí. Todos tienen su volumen favorito. Ya después diremos cuál es el de cada uno. Exacto, cuando vayamos llegando. Exactamente. Así es, carnal, pues no queda más que decir que pues este mundo del sueño es afortunadamente un mundo muy, muy extraño. Vamos a mantenerlo así y cómprenlo de Sandman Universe, digo, no hay que ser malona. Oh, sí. Y pues, gracias. Totales. Hasta la próxima.